Estás escuchando Radio Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red. Radio Anime Nexus, vive tu mundo, vive tu sueño, sé anime. Ah, ¡qué aburrido día! Sí, es la verdad. Y sobre todo ya me cansé de escuchar la música de tu mamá. ¿Qué es eso de gritar a los cuatro vientos, rata de dos patas, animal rastrero, escoria de la vida? ¿Te odio y te detesto? Te odio y te detesto. Mejor pondré música de verdad. Te dije que te compraras otra PC y no la Lentium Core el 4 que tienes. Cuando trabajes me dices. Estás entrando en el Akihabara, con muchas noticias. Ni que fuera noticiero. Complacencias musicales, dedicatorias, opiniones y las locuras del principal locutor de Radio Anime Nexus, el Sensei Inuyasha. Bueno, pues llegó la hora de la hora. Estamos aquí con Tony Rodríguez, actriz de doblaje mexicana, que la recordamos como Misato Katsuragi en Neon Genesis Evangelion. Tony Rodríguez, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Miguel. Muy contenta de compartir con ustedes este espacio. Bueno, en primera, ¿qué lo que vendría a ser Misato Katsuragi? Un personaje de una serie que representa mucho para los que somos y los que son fans de lo que es la animación japonesa. Misato fue un personaje, digamos, clave en la serie. A ti te tocó hacer su voz. Y para hacer su voz, ¿cómo llegaste primero al doblaje? Perdón, ¿cómo llegué al doblaje de Misato o cómo llegué al doblaje en general? Primero al doblaje en general y luego ¿cómo llegaste a hacer a Misato? Bueno, Yo todavía estaba estudiando teatro cuando dije, bueno, tengo que empezar a buscar trabajo porque si no voy a acabar la carrera y luego qué voy a hacer, ¿no? Y entonces empecé a buscar trabajo en los estudios Churubusco y ahí conocí a Paco Mauri, un actor y director de doblaje. Y entonces él me invitó a ir a doblaje y la verdad es que hasta le hice el feo, yo dije, ay, doblaje. Me dijo, no, está padre, que no sé qué. Y entonces dije, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Entonces un día le hablé por teléfono, me invitó a ver una grabación y bueno, caí perdidamente enamorada del doblaje y así fue como me quedé, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hablando ya de Misato, fue una cosa muy, muy curiosa porque el director Enrique Cervantes me habla para hacer unas pruebas de voz. Y entonces me quedo con la prueba y me dice que los clientes de Los Ángeles pues quieren entrevistarme, quieren tener una llamada en conferencia. Y la verdad es que a mí me llamó mucho la atención porque pues no estamos acostumbrados a eso en el doblaje. Como que llegas, ves los personajes y todo y grabas y ya, ¿no? Entonces fue un poco raro. Pero bueno, pues total, a mí me citaron a tal hora, entonces yo había hecho una prueba, apenas una escena. Yo realmente no conocía el personaje ni la serie, no tenía yo ni idea de lo que estaba sucediendo. Y entonces, los clientes de Los Ángeles me empiezan a preguntar por el personaje y yo así, por ejemplo, me decían, ¿tú cómo lo ves? Y yo decía, pues como una chava muy seria, muy profesional. Yo no había visto las escenas donde la chava le entra la chela durísimo, ¿no? Y entonces me decía, ¿y tú crees que es una chica seria? Y yo pensando en la escena que yo había doblado, pues a mí me parecía súper seria dirigiendo los cerdas y el rollo, ¿no? Y entonces me decía, bueno, pero es que tiene una faceta en donde pues es una chava, pues digamos como normal. Y entonces ahí entra el quite Enrique, el director, y dice, a ver, es que tenemos que entender que Tony nada más grabó una prueba y pues no vio al personaje. Entonces yo dije, ay, gracias, ¿no? Entonces ellos fueron los que me dieron línea. y ellos fueron los que me empezaron a platicar quién era Misato Katsuragi. Entonces, después de esa entrevista, yo llego a la grabación del primer capítulo, y entonces empiezo a comprender qué es lo que sucede. Pero honestamente lo fui creciendo conforme fueron pasando las grabaciones. Creo que esa es una cosa que siempre sucede, que vas bordando, nosotros llamamos el doblaje bordar al personaje. Lo vas bordando poco a poco, lo vas bordando y lo vas entendiendo. Sin embargo, de ser sincera, yo lo comprendí hasta que lo vi ya al aire. Porque para los que no estén tan familiarizados con el doblaje, debo decirles que uno no ve la película completa, uno nada más ve sus partes. Y además el director te va explicando, por supuesto, te va explicando qué es lo que sucede con los otros personajes o con tu mismo personaje en cosas pasadas, cosas que cuando no tienen diálogo las escenas, nosotros tampoco las vemos aunque esté nuestro personaje. Entonces el director te va platicando y te va diciendo, pero no es posible realmente comprenderlo, y menos una serie tan compleja como Evangelion, hasta que lo ves armado. Y entonces ahí fue donde yo comprendí realmente el peso del personaje. Ok. Entonces ustedes como actores nunca ven en primera instancia cómo va a quedar su trabajo. No, incluso yo a mí siempre me gusta enterarme de lo que pasa, no solo en este personaje, sino en todos los que hago, ¿no? Y entonces, por ejemplo, Eduardo Tejedo, que era el que dirigía Beverly Hills, yo empezaba a leer los otros personajes y me decía, ya se acabó, ya, terminaste, adiós. Y yo le decía, no, es que ¿qué pasa con Brenda? ¿O qué pasa con Brando? ¿No? Y él decía, no, niña, a leer a la biblioteca. Y pues sí, es que si no, o sea, si no te pones a leer o preguntas, no te enteras nunca de qué es lo que sucede. Entonces es un poco como, pues no frustrante, porque no lo es, pero de pronto no sabemos lo que sucede, entonces no nos damos cuenta de la magnitud que tienen. Por ejemplo, a mí me pueden decir, tienes 30 loops. Bueno, pues 30 loops, ya sabemos que sobre todo en un capítulo corto, pues son muchos loops, pero tú no sabes si tú eres la que más tiene o hay alguien que tiene 50. Entonces, tú ni siquiera, a veces no te das cuenta si tú eres el estelar o no. Entonces, yo la verdad me di cuenta de la fuerza que tenía Misato cuando ya lo vi al aire, ¿no? Y cuando vi además el fenómeno en el que se convirtió. Ok. Bueno, a ti te tocó doblar dibujos animados, en el caso de Evangelion, dibujos animados que son, digamos, no para niños, obviamente. Y siempre hay una diferencia en lo que es doblar para niños y en lo que es doblar para gente madura. Uh-huh, sí. Entonces, Evangelion, ¿se te hizo una serie muy compleja? Muy compleja. Yo todavía, al día de hoy, hay cosas que no entiendo, o sea, y tiene cosas además que nadie entiende. Por ejemplo, ¿no? ¿Quién mató a Calle? ¿No? Sí. O sea, nos podemos pasar aquí todo el programa discutiendo si fue uno o fue el otro, pero nunca está claro. Y como es, hay miles de cosas. Yo creo que por eso Evangelion tuvo tanto éxito, porque no era clara. Porque había muchas cosas ahí misteriosas, había como con muchos secretos. Entonces creo que también esa fue parte del éxito de Evangelion, que no, nunca está totalmente terminada. Ok, por aquí uno de mis colaboradores, Sid, que tiene su programa aquí en Anime Nexus, me pregunta, ¿te identificas con el personaje de Misato Katsuragi? ¿O en qué sentido te pudieses llegar a identificar en el caso de que así sea? Mira, sí hay puntos en los que me identifico. Por ejemplo, creo que es una chava muy noble. Todo esto que hace, que ella recibe en su casa, primero a Shinji y luego a Zuka, me parece que hay una nobleza, hay una comprensión en el dolor de los demás. Ella misma es una chava que ha sufrido mucho. Y en eso también creo que nos parecemos, en el sentido de que aunque tú sufras, y aunque tengas problemas, y aunque sea, creo que hay un gran optimismo de por medio. Creo que Misato es una chava que, a pesar de las adversidades, es muy luchona y le pone buena cara a los problemas. Creo que en eso nos parecemos. Creo que anteponemos la buena voluntad y la alegría y el entusiasmo. Si bien ella tuvo un pasado duro, como creo que todos los tenemos, yo creo que no existe un ser humano en la Tierra en el que diga, ¡ah, yo la he tenido fácil! No, nadie, ¿verdad? No. Siempre hay algo, siempre hay un punto. Siempre hay algo, claro. Sí. Después hay gente que no lo reconoce, estarás de acuerdo. Sí, hay cada gente en este mundo. Sí, y sabes, sobre todo, que hay gente que no quiere hacer contacto con sus emociones, y entonces es como, no, mi vida es maravillosa y perfecta, ¿no? Uh-huh. Pero la verdad es que todos traemos nuestra mochila llena de piedritas. Sí. Y bueno, Misato pues no es la excepción, ¿no? Y no solo eso, ella trae un cargamento bastante rudo, ¿no? Pero me parece que es una chava que le pone buena cara a la vida, y creo que en eso nos identificamos. Uh-huh. Y bueno, hablando ahorita que es el tema de las piedritas, uno que tenía, yo no digo piedritas, ese traía peñascos en su mochilita, era Shinji, ¿eh? ¡Sí! Sí, yo creo que ese es un personaje muy, muy sufrido, ¿no? Ajá. A mí, ¿cómo estuvo la cosa de que a mí me acabó cayendo gordo este Shinji? De que era de su típico, ya se me lo aprendí, el ¡Misato! ¡Misato! ¡Ayúdame, Misato! ¡Ay, Miguel! ¿Qué pasó? Sí, a mí también me... Llega un momento en que también me cansa, tienes toda la razón. O sea, creo que llora demasiado, ¿no? Y luego lo regañaste, le pones a Shinji, pobre. Pero bueno... Ah, en eso también nos parecemos Misato y yo. ¿Ah, sí? Ay, sí, yo estoy muy mandona y muy regañada. No me vas a regañar. Pues si te descuidas, sí. No, en el sentido de, óyeme, no, por ejemplo, eso no, hay que echarle ganas, y nada de que te deprimas, y quién sabe qué, ¿no? Y soy muy de... Ay, es que me siento mal. ¿Y ya fuiste al doctor? No, pues entonces no te estés quejando. Tienes que ir al doctor, ¿no? Sí. Ay, no. Cómo me encantaban esos regaños, ¿eh? ¿Te encantaban? Sí, no, que... Okay. O sea, Misato sigue en buena onda y luego de repente... No estás llorando, que no sé qué, esto que el otro. ¿Cómo decías? Si no tienes la fuerza, no tienes por qué estar aquí. Ah, sí, sí, bien dura, ¿no? Sí, y el pobre, o sea, todavía que tenía la moral, todavía se la bajaba más al pobre de Shinji. Qué bueno. Qué bueno, pues sí, es que mira, Shinji es un héroe, pero es un héroe como a fuerzas, ¿no? Pues sí. Entraba como o sea, exacto. No hay una convicción. Creo que eso también en determinado momento lo vuelve un personaje débil, pero que también nos identificamos, porque finalmente todos somos débiles y todos somos cobardes, y nos cubrimos con una máscara de no, hombre, yo soy muy bueno y yo aquí el sacarle puntas, ¿no? Pero la verdad es que todos tenemos muchos temores y muchos miedos y muchas frustraciones. Y yo creo que Shinji es justamente el prototipo de eso. Y por eso además gusta tanto, porque pues todos nos identificamos con él, ¿no? ¿Cuántas veces en la vida no nos mandan, nos echan al ruedo? Y tú ni querías, ¿no? Y pues ya no te queda de otra, ya estás ahí y tienes que ver cómo solucionarlo y cómo hacerle. y pues sí, de pronto es un poco rudo, ¿no? Entonces el pobre de Shinji trae todo, como todo el abandono, primero el abandono de su mamá, porque el hecho de que la mamá se muera, pues finalmente lo abandona, ¿no? Uh-huh. Y luego el desprecio del papá, ¿no? Entonces el pobre chavito pues viene, pues bien, bien amolado, ¿no? Y sí, bueno, te iba a preguntar aquí algo que me están diciendo por el Messenger. ¿Pero una pregunta indiscreta? Sí. Viene. Aquí está. Aquí varios coinciden. Por aquí me dice alguien de Nick Sakura Hime y alguien que tiene de Nick Poli. Nos preguntan, los dos coincidieron en la misma pregunta. Misato Katsuragi, ¿fue tu personaje más importante en el doblaje o ha habido otro? No, pues sí, definitivamente hay otro, ¿no? Que es Donna de Beverly Hills. Y yo lo digo que es más importante en el sentido de que estuvo mucho tiempo, muchos años al aire. Sí. Y personalmente también fue muy importante porque yo cuando lo empecé a hacer era yo muy chavita. Yo iba empezando, ya tenía unos meses en doblaje. Entonces yo ahí andaba, pues ya saben, en las salas y pues como todos buscando chamba y reportándote y todo. Y entonces un día salió Eduardo Tejero y me dijo, acá hay una serie. Y hay un fijito, es un personaje chiquito. ¿Te lo echas? Y yo, claro, ¿no lo vas a dejar botado? No, por supuesto que no. Y entonces empecé a hacer a Donna, que hablaba muy poquitito, incluso había capítulos en los que no salía. Y el personaje fue creciendo al mismo tiempo en el que yo fui creciendo en mi carrera en doblaje. Entonces, para mí Donna personalmente fue un personaje importante porque yo crecí junto con ella, yo crecí con el personaje. Y luego, bueno, pues se volvió una serie que pegó durísimo, ¿no? Sí. Estuvimos al aire 10 años, 10 años. Ahora Evangelion también es muy importante para mí porque la gente que sigue Evangelion es gente muy comprometida, es gente que no es, por ejemplo, la que ve Beverly Hills, ¿no? Yo no digo que unos no vean los otros, no estoy diciendo eso, pero Beverly Hills es una cosa muy ligera, es una cosa muy light, vaya, sin hacerlo menos. Son targets diferentes. Absolutamente. Y la gente que sigue Evangelion tiene otro rollo en la cabeza, tiene otras aspiraciones, tiene otras inquietudes. Entonces, son por supuesto dos públicos diferentes, son dos trabajos diferentes, los dos muy importantes, pero me parece que Donna es más importante porque estuvo más años, hicimos casi 300 capítulos, ¿no? Abarcamos además varias generaciones, no solo una o dos, sino creo que las generaciones se miden cada 4 años, entonces estamos hablando que casi son 3 generaciones. Ok. Hablando de personajes live action, que son el tipo de estas series, yo me acuerdo que tú participaste en el doblaje de una serie de Nickelodeon que se llamaba Sabrina la Bruja Adolescente. Sí, sí, claro, claro. Que seas un personaje de esos personajes malditos. Sí, hacía yo a Libby. Ay, no, ¿cómo le gustaba ser la chica popular y todo esto? Mira, ese personaje también me gustó mucho porque era la mala y a mí casi siempre me dan la buena. Entonces disfrutaba yo mucho hacer ese personaje. Desafortunadamente lo hice muy poco tiempo porque por problemas sindicales tuvimos que dejar de trabajar ahí. Nada más lo hice como 2 años, 2, chance 3, pero no más de eso. Ay, no, ah, qué libre. Sí, era terrible. Ella siempre quería con el galán, ¿no? Con el galán de Sabrina. Con Harvey. Harvey, ajá. Y pues no. Y luego han sido doblajes con elencos bastante buenos, en lo que respecta. Ah, okay. Todavía me acuerdo de este gatito que salía Salem. ¿Cómo, cómo? Salió un gato que hablaba, que se llamaba Salem. ¡Ah, sí, sí, es cierto! Uno que hablaba más, más, más o menos así. Harvey y Sabrina, Harvey y Sabrina. ¿Y ese quién lo doblaba? ¿No te acuerdas? Fíjate que no. Tengo que checar porque... Si lo digo ahorita, capaz me equivoco. No me quiero equivocar. No, no, y luego nos cuelgan, imagínate. Sí, no. No, no, no, o sea... Mejor no arriesgar, mejor investigar bien cómo es la cosa. Y bueno... Bueno... ¿Sí? Te voy a platicar que en esa misma época... Grabábamos la serie, la de Clueless, Despistados. Ah, cierto. Y ahí fue donde yo conocí a Enrique Cervantes. Ahí, pues, trabajamos, pues, también, unos 2 o 3 años, quizás, y hacíamos esa de Clueless, él la dirigía. Uh-huh. Y después, por eso, me llamó para que hiciéramos Evangelion. El doblaje de Evangelion, más o menos, ¿por qué año fue? Fue en 1999, septiembre de 1999. Ya, y ha de haber... Sí, sí, y ha de haber durado unos... Pues unos meses, no te creas que mucho, porque son poquitos capítulos. Entonces ha de haber durado unos 4 meses la grabación. 4 meses. Ya... Ya hace un ratote, ¿verdad? 1999. Ya casi 8 años, más o menos. Un poquito más de 8 años. No, no, no. Yo iba empezando en doblaje, ¿ven? O sea, yo tenía ahí 20 años. Y entonces yo iba empezando. Yo era una bebé. No, no quiero hacerlos polas. Estoy bromeando. Bien, por acá me preguntan varias preguntas en general sobre el doblaje. A ver. Primera. Uh-huh. ¿Está bien pagado el doblaje en México? No, pues no. ¿Está en decadencia, no, nada que... ¿está en decadencia el doblaje en México? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Oye, el que hizo el gato. Ajá. Ya sé quién es. ¿Quién fue? Jesse Conde. Ah, sí, es cierto. Ajá, ajá. Jesse Conde. Que es el que hace a Fuyutsuki. Sí, a Fuyutsuki. Pobre Fuyutsuki. Bueno, pobre en un mundo de locos, porque en Evangelion casi todo el mundo estaba desequilibrado. ¿Cómo, cómo? El Evangelion casi todo el mundo estaba desequilibrado. No, yo creo que todos, sin el casi. ¿Todos? Yo creo que todos, sí, sí, todos. Misato de entrada por el que le gustaba mucho, mucho las chelas. Esa es una. Ritsuko era... ¿Cómo podría decirse? Pues es que estaba mal enamorada y mal correspondida, ¿no? Sí, pero también como que tenía cierto conflicto. Tenía un conflicto porque... Más que nada estaba en la soledad Ritsuko. Porque... Sí, porque le podía más un gato. Pues sí. Porque hay un episodio eso... Hay un episodio donde está triste porque se le murió uno de sus gatos. Uh-huh, uh-huh. Y bueno, pues es que ese es el rollo justo de la soledad, ¿no? Sí. Justo de la soledad, o sea, que pues tienes que encaminar tus cariños y tus cuidados hacia algo, y ese algo, pues, además es una cosa bien chistosa. O sea, las chavas solemos tener gatos, las chavas que vivimos solas. Yo nunca en mi vida había tenido un animalito mío. Y de pronto pues llegó esta gatita y la adopté, ¿no? Y luego me cayó el 20 de que habíamos un chorro de chavas solas, que vivimos solas, y que tenemos gatitos. Los gatitos. Qué cosa son, tan rara, ¿no? Los gatitos son lindos más cuando están chiquitos. Ay, pero grandes también. Sí, también grandes. A mí también me gustan mucho los gatos. Yo nunca había tenido, te repito, un animalito así, o sea, en mi casa había habido gatitos, no, gatos no, perros, ¿no? Uh-huh. Pero que yo lo tuviera que cuidar y eso nunca me había sucedido. Y la verdad es que llegó la gatita y yo pensé que yo le estaba haciendo el favor de darle casa, ¿no? Pero la verdad es que ella me hizo el favor a mí, porque de verdad que descubrí la comunicación con los animales, cómo de verdad son capaces de comunicarte. Uno sabe si tienen hambre, si tienen frío, si están enojados, qué necesitan, o sea, eso es increíble, de verdad. Y eso solo te dan los animalitos, porque como no pueden hablar, tienes que aprender otro tipo de lenguaje. Y la verdad es que me ha sorprendido eso, como una cosita tan chiquita te puede hacer compañía, y como una cosita tan chiquita puede estar contigo cuando te sientes tan mal y ayudarte, o cuando te sientes tan bien. La verdad es que he descubierto que los animalitos son una cosa bien chida, la verdad, ¿eh? Por aquí me preguntan, ¿de casualidad se llama Pempén? ¡No! ¡Ay! No lo pensé. Si tengo otro... Un día tengo un gatito machito, yo creo que le voy a poner Pempén. ¿Y se va a dormir en el refrigerador? ¡Claro! Pero su refrigerador especial, como este que tenía caminito y todo, ¿eh? Sí. Eso me encantaba, ¿eh? Cuando llega Shinji, dice así de... ¿Y qué hay en el refrigerador, eh? Todavía está dormido. ¡Ajá! Y el otro así como que... ¡Ah! Sí, sí. Padrísimo el Pempén. Antes tenía yo, porque me lo regalaron, un Pempén así, un muñeco de peluche, así... pues, yo creo que medía como un metro. Uh-huh. Y entonces lo tenía yo en mi cama, y un día llega una amiga y me dice: ¿y ese pollote? Le digo: no, le digo, es un pingüino y se llama Pempén. Imagínate, como que pollote, ¿qué le pasa? Ay, Dios. Ay, no. Por acá preguntan. Ay, ¿quién la tenía? Bien, por acá un otro oyente de Nick Adán, o de nombre Adán, pregunta: se está haciendo un remake completo de Evangelion y tres películas nuevas. Si tuvieras la oportunidad, ¿participarías otra vez en la serie? ¡Por supuesto! Sí, yo lamento muchísimo que las películas nunca se doblaron. De hecho, yo no las he visto, ¿eh? Tengo que confesar que yo no he visto las películas. Pero, no, hombre, pues sí, cuando las hice estaba yo tan contenta de hacerlo y estábamos de verdad todos tan entusiasmados, pues ahora con muchísima más razón. Por supuesto que me encantaría seguir en el proyecto. Ok. Y de ahí, dicho sea de paso, ya contestaste otra pregunta sobre las películas, que no las doblaron entonces. No las doblaron. Y yo, francamente... pienso que ya no se van a doblar, pues ya pasaron muchos años. Bueno, ¿no? Bueno, lo que pasa es de que la película de Evangelion hubo una que salió hace ya tiempo. Pero, creo que en este mes de septiembre se anunciaron nuevas películas de la serie. No lo sabía, ¿eh? Va a haber Evangelion para rato. Rato, padre, ¿no? Para rato. Ojalá, porque también como que el final no le convenció mucho a los fans. Uh-huh. Estuvo medio alternativo, sobre todo el de la serie. No sé qué te haya parecido el final de la serie. Pues mira, más depresivo que todo el... que toda la serie, ¿eh? Te deprime Evangelion. O sea, hijo, sí, yo no alcanzaba a ver... O sea, cuando la vi... pero no podía ver más de 3 capítulos seguidos, porque yo ya me estaba cortando las venas. O sea, me parece como... y como, ¿cómo te diré? Como sin final. Siento que es como sin final. Estoy hablando nomás de la serie, porque las películas no las he visto nunca, ¿eh? Sí. Como que se queda en el aire, inconcluso. De hecho, la película, pues te comento aquí, la película se llamó El fin de Evangelion. Uh-huh. Y la película estaba, en vez de, esa película abarcaba los episodios 25 y 26. Uh-huh. Entonces era un final alternativo a lo que se había visto en la serie. Porque lo mismo que no había convencido mucho que digamos el final de la serie. Claro. Sí, sí, sí, sí sé eso, pero me gustaría verlo algún día, pero la verdad nunca me he topado con las películas. Pero sí las quisiera ver porque pues como para ver el final, ¿no? Pues sí. Por acá me preguntan, deja ver, son muchas ventanas. Aquí hay una. Ah, ok, aquí me aclaran que no son las películas, son OVAs. OVAs, para los que no lo sepan, son episodios que se venden por separado. Ok. Bueno, pues gracias por la información. Ahora les diremos OVAs. OVAs. Ok. Bueno, por acá dicen que en otros aspectos. Aquí está, ya la encontré. ¿En qué otras facetas de su vida se ha identificado con Misato? Esto nos lo pregunta. ¿En qué otras? No. De plano, no. O sea, no creo que más bien algunas cuestiones de carácter, como ya dije, sí me identifico, pero así como en una anécdota parecida, no, creo que no. Ok, por acá preguntan que qué entendiste por instrumentalización humana. Ay, no me hagan esas preguntas, chicos. Ay, no. No, es que no, es que francamente es un lenguaje muy complicado para entender. Y yo sé que ustedes han visto la serie muchas veces. Y yo la he visto 3 veces. Y aún así, no logro captarla realmente, ¿no? Tiene un lenguaje muy complicado, tiene... Y realmente, pues no, ni para qué les engaño. Ahora sí que cámbiame la pregunta, por favor. Ok, por acá nos pregunta también, ¿qué tanto influenció este personaje en tu carrera? Mira... Todos los personajes que uno interpreta de alguno, de una u otra manera, te van moldeando, te van enseñando cosas. Para mí este personaje fue muy difícil, muy muy difícil, porque yo estaba atravesando por un momento de salud muy grave. Porque estaba yo enferma de anginas o alguna cosa de la garganta. Tuve un llamado de una película y era una escena de una violación. Entonces yo pegué de gritos y me desgarré una cuerda vocal. No pude terminar la película, nunca la pude hacer. Me fui directamente a la foniatra. La foniatra nunca me dijo realmente las condiciones en las que estaba mi cuerda vocal. Yo ya había tenido una lesión algunos años antes y por segunda ocasión en mi vida me dejó en silencio. Entonces imagínense que yo estaba en este rollo cuando me habla Enrique Cervantes y me dice: Tony, te tengo un personaje de una serie padrísima, quiero que vengas a hacer la prueba. Y le dije: Enrique, no puedo. No, por favor, tienes que venir, te va muy bien el personaje, que no sé qué. Pues ahí voy, ¿no? Me ayudó muchísimo, por supuesto. Y hacemos la prueba y a los pocos días me habla y me dice: te quedaste con el personaje. Y yo me pongo a temblar, ¿eh? Entonces corro a la foniatra y le digo: ¿qué voy a hacer? Y me dijo: pues nada, trabajar. O sea, entonces, bueno, me mandó medicamentos muy fuertes y yo seguía en silencio. O sea, yo no hablaba para nada. Yo llegaba a la grabación, grababa mis loops y me salía yo otra vez en silencio. Yo tenía mucho miedo, por supuesto, cuando había gritos o cuando había cosas, ¿no? Todo el tiempo tenía miedo de que se me fuera la voz, de que pero bueno, Enrique, la verdad que es un gran amigo, además de una de un gran actor y de un gran director, me cuidó muchísimo, me ayudó muchísimo. Y bueno, ya al mes o al mes y medio ya estaba yo mejor, ya pude terminar las grabaciones perfectamente. Entonces, para mí, claro que marcó algo importante en mi carrera, porque además después de esa lesión, mi voz cambió, mi voz empezó a madurar, empecé a hacer cosas diferentes, empecé a perder el miedo, porque pues yo ya tenía miedo también de gritar y de todo, pero después de las grabaciones, que todo iba saliendo muy bien, todo iba fluyendo, entonces la verdad es que vi que mi voz respondía y que estaba yo en buenas condiciones, y hice escenas muy fuertes en la serie, como cuando matan a Calle, por ejemplo, ¿no? Donde tenía yo que llorar, y entonces venía todo el conflicto de mi voz, la llorada, ay, ¿no? Y bueno, finalmente todo salió muy bien, entonces creo que en este momento tan delicado para mí, hacer un personaje tan delicado como Misato, pues también fue un reto y un gusto, ¿no? Y una satisfacción muy grande el haberlo hecho. Ok, y ahorita que mencionabas de que cuando lo lloraste en Calle, en las pruebas de sonido platicábamos sobre sobre que habías acabado totalmente empapada después de esa escena. Sí, fíjense que me pegó también durísimo, ¿no? O sea, está tan bien hecha la serie que cuando vi la, o sea, antes de grabar le da uno un ensayo para ver sus pausas, sus intenciones. Me pegó muy duro y cuando empecé a grabarla, la verdad es que me ganó y lo que se oye es, o sea, es llanto de adeveras. Yo terminé bañada en lágrimas. E incluso tuve que como respirar y todo para seguir con los siguientes capítulos, pero fue una escena que me pegó muy duro, que creo que quedó muy bonita. Creo que cuando la veo nuevamente digo, quedo satisfecha de mi trabajo, pero la verdad es que me conmovió mucho porque en ese momento yo sentí lo que estaba sintiendo Misato, sentí esta pérdida tan terrible. Ella amaba a Kai, ella estaba enamorada de él, ¿no? Y entonces, independientemente si lo mató o no, porque pues eso no lo podemos saber, sí hay una pérdida muy grande, y la verdad es que en ese momento yo era Misato Katsuragi. Ok, acá me preguntan, ¿te costó mucho trabajo hacer la escena amorosa con Kai en donde le da la píldora con un microchip? Fíjense que siempre hay así como una fascinación para las escenas de amor, ya sea en doblaje o en cine o en tele. Pero les voy a platicar algo. Son tantas las cosas técnicas que uno tiene que cuidar, que la dificultad no es hacer la escena por el sentimiento, sino hay que cuidar el sentimiento y la sincronía y el volumen y la dicción. Entonces, todas las escenas, todas, representan un grado de dificultad. Y las escenas de amor, pues, tienen esa misma dificultad, vaya. No más, no menos. Hay escenas mucho más complicadas. Las escenas de llanto y gritos, esas son, te exigen mucho más, porque hay muchos sentimientos, hay muchas intenciones, y encima tienes que cuidar la sincronía. Entonces siempre hay como ese, ¿cómo les diré? Como esa inquietud por saber en las escenas de amor, ¿no? Pero la verdad es que va mucho más allá de eso, va mucho más allá. Tú te metes en el personaje y no, la verdad es que fluye, y la verdad es que uno lo puede hacer, y claro que también siente uno cosas, ¿eh? O sea, cuando las escenas están bien hechas, también en las escenas de amor, pues te da, pues tu corazoncito siente, ¿no? Y tu cuerpo siente, claro que sí, vibras completito, ¿no? Entonces, tanto en las de enojo como en las de amor, como todo, o sea, todo tu cuerpo expresa y todo tu cuerpo vibra, y pero no hay más dificultad. Es igual, es lo mismo hacer una escena de coraje que una de... Estoy hablando en el sentido de que tú te comprometas y de que tú te entregues y de que tú te compenetres con el personaje. Ok, bien. Oye, Miguel. ¿Sí? ¿Sí? ¿Fui clara o me di 20 vueltas? Estuvo bien. Esa es la idea. De pronto le pongo mucha vehemencia al asunto y no sé si de pronto me enredo. Bueno, pregunta. Otra más. ¿Quedaste conforme con el fin de Evangelion? ¿Cómo? ¿Quedaste conforme con el fin de Evangelion? No, yo creo que no. Yo creo que siempre nos gustan los finales contundentes, ¿no? Uh-huh. Siempre nos gusta... Bueno, yo siento que quedó muy... muy en el aire. Cuando empiezan a pasar todas estas escenas como de reflexión de Misato y de Shinji, de todas estas escenas, como que bajó el nivel de adrenalina. ¿Cómo? La intensidad. Exacto, la intensidad. Ok, ¿cuál es tu Eva favorito? ¿Cuál es qué? Tu Eva favorito. ¿Mi Eva favorito? Uh-huh. Pues yo creo que Shinji, ¿no? Yo creo que Eva 1. Eva 1. Sí, sí, yo creo que sí hay una... Sí hay una... Como una empatía con Shinji, ¿no? Más que con los otros. Ok, bueno. Okay, bueno. Saliéndonos un poco de Evangelion. ¿Qué has hecho aparte del doblaje? ¿Qué he hecho? Pues miren, por ejemplo, en el 2004, ¡ay, no, espérense, antes de que me vaya al 2004! El día de mañana van a pasar un cortometraje en el Canal 40, van a pasar un cortometraje que yo hice el año pasado con los chicos del Instituto Lumière. Es un instituto de cine aquí en la Ciudad de México. Este cortometraje se hizo para... era un examen que los chavos iban a presentar. Y mañana se va a proyectar en el Canal 40. En este programa que se llama Cortito. Va a pasar mañana sábado 1 de diciembre a las 9 de la noche. En Proyecto 40. Y el... En el Canal 40, 140 de Sky. Ajá. Y el 40 normal. Ok. Y a las 9 de la noche, mañana, y el domingo a las 4:45. Ok. El cortometraje... Sí, sí, sí. El cortometraje se llama Nosotros. Ok. Ok. ¿Y no te has dedicado a lo que es la dirección de doblaje? Sí, sí, sí, ese apenas empecé este año. Y salió porque llegó una película griega que se llama El sabor de la vida. Ajá. Y entonces el dueño del estudio, que es Gabriel Kobayashi, me dijo: oye, llegó esta película, ¿no la quieres traducir? Me dijo, porque si no la traduces tú, pues ¿quién? Es que yo hablo griego. Oh. Y entonces me dijo... Griego. Pero si no la traduces, ¿tú quién la va a traducir? Entonces dije, sí, sí la traduzco. Y me dijo, oye, ¿y la diriges? No, me brillaron los ojitos, ¿eh? Y entonces dije, sí, sí, perfecto. Y la dirigí, me fue muy bien, todos estuvimos muy contentos, el cliente quedó muy contento. Y entonces, pues he seguido dirigiendo ahí con Gabriel. Y lo que más he dirigido es la serie esta de Cold Case. Ajá. Eso es lo que ahora estoy haciendo. Okay. Ah, pero les iba a platicar. A ver, cuenta. En el año 2004 era el año de las Olimpiadas en Atenas. Ah. Uh-huh. Entonces yo fui con Javier Alarcón de Televisa Deportes pues a pedirle chamba, porque yo dije, oigan, pues la verdad es que me gustaría trabajar y, o sea, yo de deportes, pues no puedo cubrir deportes, pero sí les puedo cubrir cultura, entretenimiento de Grecia. Entonces Javier Alarcón, que es un hombre muy, muy preparado y sobre todo muy inteligente, porque lo perseguí, bueno, lo esperaba yo afuera, de la estación de radio, estaba en Asir en aquella época, que es un grupo de radio muy importante aquí en la Ciudad de México, y bueno, a nivel nacional también. Lo esperaba yo afuera, en la calle, y lo abordaba así de, Javier, por favor, dame 10 minutos, te quiero platicar un proyecto. Y me bateaba, ¿eh? Y bueno, me sacaba del área. Era fuera de lugar. Fuera de lugar. Yo iba otra vez y lo esperaba allá afuera. Y yo le decía, por favor, dame 10 minutos. Y un día me dijo, bueno, tú sí que eres terca. Y yo, sí, quiero 10 minutos. Total, es una historia larguísima, pero pues me dio mis 10 minutos. Y entonces me dijo, me empezó a hacer, o sea, me entrevistó y me dijo, bueno, si yo te siento en el noticiero aquí junto a mí y te digo, Tony, ¿qué me puedes decir de Grecia? ¿Qué me diría? Y le digo, ¿te lo digo? No, quiero saber si lo puedes hacer. Le dije, claro que puedo. Dice, te espero mañana a las 6 de la tarde aquí en Televisa, quiero una cápsula que dure un minuto y y vas a entrar al aire diario. Entonces yo estaba feliz. Cuando me subí a mi coche, dije, no, o sea, ¿qué voy a hacer? O sea, diario. Bueno, iba yo temblando a mi casa. Pero entonces dije, a ver, mi lema es un paso a la vez. Dije, voy a hacer la cápsula de mañana. Total, la preparo, llego al otro día. Y según esto, ellos me iban a producir la cápsula. Es decir, todas las imágenes, ellos las iban a hacer. ¿Pero cuál? Nada, no había nada hecho. Y yo dije, por mí, mejor. Entonces que me pongo a seleccionar, porque ellos tenían ahí imágenes. Iba yo a hablar del Partenón, empiezo a poner y quién sabe qué, a quitar, editar y que queda lista padrísima, ¿no? Y entonces no pasé en vivo. A las 10 de la noche estaba yo en el foro con él y corre cámara, ¿no? Yo temblaba, ¿no? Corre cámara y en la segunda toma, creo, ¡pum!, que queda. Y ese día en la noche estaba yo al aire. Bueno, yo estaba feliz. Después me dijo que no podía pasar al aire porque era en vivo además. Me dijo, falta mucho para las Olimpiadas, te vas a desgastar tú y vamos a desgastar al público. Así es de que la vamos a meter de vez en cuando. ¿Ve? Y entonces estaban pasando mis cápsulas, ¿no? De vez en cuando, como él me dijo. Pero empiezan a pasar los meses y él no me decía que si yo iba a Atenas, porque lo que yo quería era ir a Atenas, ¿no? No, pues quién no, y en año olímpico, pues cualquiera, ¿no? Imagínate, ¿no? Entonces, pues nada, hasta que un día su asistente, Oscar Gutiérrez, que es una bellísima persona, me dijo, Tony, no vas a ir. O sea, yo te lo digo, no vas a ir. Pero ya estamos hablando de que era junio. Ay, ay, ay. Entonces le dije, bueno, yo te agradezco, Oscar, pero yo me voy a ir a buscar opciones. Me dijo, pues tienes toda la razón. Entonces, pues cuál que me voy a buscar opciones y le hablo a Mariano Osorio y le digo, Mariano, me batearon de Televisa, por favor, ayúdame. Me dijo, híjole, en mi programa no tienes cabida, Tony. O sea, me encantaría ayudarte, pero no tienes cabida. Pero lo único que puedo hacer es conseguirte una entrevista con Alfredo Domínguez Mujo, porque él sí es de deportes y él sí se va a Atenas. Entonces me consigue la entrevista y Alfredo, bueno, su secretaria me marca. Yo no lo podía creer, se los juro. Así cuando contesté me dicen, el señor Alfredo Domínguez Mujo quiere hablar con usted. Bueno, a mí se me cayeron los calzones. Te lo juro, o sea, es que no manches. Entonces me dice, sí, Mariano me dijo, tu proyecto me interesa, espero mañana en mi oficina. Y entonces llego a su oficina, le platico todo el proyecto, pero ya estamos hablando que esto ya era casi julio. Sí, sí. Me dice, Tony, tengo todo cerrado. O sea, tiempos, patrocinios, reservaciones, todo, todo tengo cerrado. Pero me encanta tu proyecto. Déjame ver qué podemos hacer. Por lo pronto quiero que empieces a grabar cápsulas para Radio Centro y para Fox Sports. No, hombre, pues yo al otro día estaba yo grabando cápsulas como loca. Y entonces otra vez empiezan a pasar las semanas y como 10 días antes de que arrancaran las Olimpiadas, me dice, mira, a lo mejor te consigo vender, pero todavía no, pero lo que sí, te pago el avión, hospedaje y viáticos. ¿Vas? Dije, pero por supuesto, ¿no? Y entonces vámonos, ¿no? Y me fui a las Olimpiadas. Y hice muy pocas, finalmente no se pudo vender mi sección, pero entonces hice pocas, la verdad, hice pocas cápsulas, pero pues me queda la enorme satisfacción de haber transmitido en un evento tan importante como las Olimpiadas, tanto para Radio Centro como para Fox Sports. Ok. Acá me dice uno de mis de gente aquí del staff de la radio, me dice que él hizo su servicio social en Televisa y dice que es medio, que sí es medio lactante este Alarcón. ¿Que sí es medio qué? Lactante, por no decir otra cosa. ¡Ah! Mira, yo sobre todo, a mí lo que me pareció muy mal de su parte es que nunca me dijera, Tony, no vas a ir. Las razones tal vez no me las podía decir, eso a mí no me importaba. Con que él me hubiera dicho un día, no vas, ya con eso. O sea, no te puedo decir por qué, pero no te puedo llevar. Pero yo me lo encontraba en los pasillos y le decía, ¿qué onda, Javier? ¿Voy o no voy? Ay, Tony, todavía es muy pronto. Ya era mayo y este decía que era muy pronto, ¿no? Le llamaba yo por teléfono, no me contestaba las llamadas. Le mandaba yo mails, olvídenlo. Y un día de plano me planté afuera de su oficina y no me recibió. Y la verdad me pareció muy doloroso porque yo creo que mi trabajo era muy bueno. Y no nada más lo creo. Si no hubiera sido bueno, no estaría al aire. O sea, en la primera cápsula me hubieran echado para afuera. O en la segunda, o en la tercera. Entonces creo que mi trabajo era bueno. Y me dolió mucho que no tuviera 5 minutos de recibirme en su oficina y decirme, Tony, no vas. Creo que no me lo merecía. Porque creo que yo siempre cumplí, yo estuve ahí al pie del cañón y creo que todo el mundo merece una explicación. Él nunca me trató mal, salvo esta grosería, pequeña grosería, ¿verdad? Pequeña gran grosería. Imagínate, me quedé afuera de su oficina, o sea, no inventen, o sea, 3 minutos en su vida. Pero bueno, yo tuve mi recompensa porque me fui a las Olimpiadas y me fui a mi Grecia querida, que tanto amo. Y fue una experiencia francamente maravillosa. Ok, regresando al doblaje, otro personaje que te marcó fue obviamente Don M. Beverly Hills, ¿no? Sí, cómo no. ¿Qué representó para ti Don? Aparte de que fue tu acompañante en los primeros años de tu carrera. No, pues eso es lo más importante, la verdad. Que siento que crecimos juntas. Ok. Bien, por acá me dicen que Alarcón se crea la última coca del desierto. Pues sí, creo que sí. Bien, vamos a leer aquí algunos mensajitos. Nos preguntan que si tienes mail. ¿Tienes mail? Sí, claro que tengo mail. Ok, perfecto, ya está respondido. Sí tiene mail, ok, sí tiene mail. Sí tengo mail. Una cosa es que tenga el que lo quieras dar, ¿no? Él nos preguntó que si tenía yo mail. Sí, nada más preguntó, no dijo cuál era. Ok, ya está respondido. Exacto. Cambiamos de tema. Sí, siguiente. Siguiente. ¿Qué diferencia encuentras entre doblar animación o series de la vida real? Ah, mucha diferencia. Ay, la animación es muy difícil porque no tienes ningún indicio de que va a empezar a hablar. Nomás abre la boca. En cambio, sí, en cambio cuando es una persona, sí le ves, no siempre, pero muchísimas veces, tú sientes cuando va a empezar a hablar. En cambio los monitos nomás abren la boca. Bien. Sí. Otra pregunta, otra pregunta al público. ¿Qué opinas del doblaje sudamericano, en especial del de Venezuela, que es el que dobla más en esa región? Mire, no quiero hablar mucho de ese tema. En primer lugar, porque casi no he visto el doblaje venezolano. Yo casi no veo televisión, porque o la hago o la veo. O sea, no tengo tiempo para hacer las dos cosas, ¿no? Entonces, la verdad, yo creo que hacen un buen trabajo. Hay cosas muy bien hechas. Lo que creo es que hay pocos actores. Y entonces no les alcanza para hacer un elenco. Si aquí en México a veces no nos alcanza. Por ejemplo, las telenovelas brasileñas, ¿no? Ah, de novelas brasileñas, ahí hay una por ahí, ¿no? Pero continúa y ahorita comentamos esa novela. Ok, qué bueno que me acordé, qué bueno que me acordé. Sí. De pronto es así de, ¿a quién se la doy? Porque ya se acabaron las chavas. Ah, en el mismo Beverly Hills, esta niña... ay, por favor, ayúdenme. La que hacía Salvado por la Campana. ¿Cómo se llama esta niña? Ay, bueno, la estelar que hacía Salvados por la Campana. Después salió en Beverly Hills. Y entonces, Tejedo no sabía quién dársela porque ya llevábamos tantos años haciendo esta serie que ya no tenía quien, ya todo el mundo había hecho un personaje. Y Tejedo no sabía que Romy Mendoza doblaba a esta niña. Y entonces decía Tejedo, bueno, ¿a quién se le va? Bueno, a Laura Torres. Un brete consiguió a Laura Torres porque ella trabajaba en otra compañía, se la vivía metida en esa compañía, no tenía tiempo. Era un brete que la niña fuera a grabar. Ella estaba en muy buena disposición, pero no tenía tiempo. Bueno, cuando Romy vio que era su mona, casi se muere. Y Tejedo también, porque decía, es que se lo hubiera dado a Romy, pero no pensé en ella. Entonces, si aquí en México se nos acaba de pronto el talento, imagínense en Venezuela, ¿no? Entonces creo que ese es el problema. No lo sé, estoy hablando en el aire, pero creo que ese es un problema que tienen los venezolanos. Creo que su trabajo es muy bueno, incluso aquí en México tenemos hay algunos actores venezolanos que vienen a hacer el doblaje a México y que trabajan espléndidamente bien. Ok, aquí me dicen que el personaje que mencionabas era de Jennifer Love Hewitt. Ándale, Jennifer ¿qué? Love Hewitt. Ay, no me suena Love Hewitt. Bueno, ellos saben mejor. No, ellos saben mejor que yo. Sí, esta niña cachetoncita, muy Kelly. Bonita. Dicen Kelly. No. Ella es ay, Dios santo, ella es Jennifer. No, espérenme. Déjenme, ahorita voy a sacar aquí al mimetizador. Espérenme. Ustedes. No, es que está... Kelly estuvo desde el principio. Kelly... Esta chica entró como en el año... ¿Qué habrá sido? Como en el año 7 de Beverly Hills. O en el año... 6. Es una cachetoncita. ¿Quién sabe? Es que estoy buscando porque tenía yo aquí unas revistas de Beverly Hills. Pero... No las encuentro. Me dicen que aquí era la que, era Kelly Kapowski en Salvados por la Campana. ¿Cómo? era el personaje de Kelly Kapowski en Salvados por la Campana. Eso puede ser. La verdad es que ahí sí. La verdad es que ahí sí no sé. Espérenme. Les voy a decir cómo se llamaba Kelly, que aquí tengo. Espérenme. Jason Presley, estoy aquí viendo. Ah, Kelly es Jenny Garth. Ese es el personaje de la actriz. Uh-huh. Amber Thiessen. Ah, es que me están soplando aquí la Amber respuesta. Amber Thiessen, sí. Ay, mira. Aquí es que Jennifer Amber Thiessen. Ay, mira, es que me lo soplaron por el Messenger. Gracias, Juan. Hijo, es que de pronto son tantos nombres. Esta niña la dobló a Rob Mendoza en Salvado por la Campana. Uh-huh. Y Laura Torres la hizo en Beverly Hills. Ok. Bien. Ahora sí, con las novelas brasileñas. Hay una novela brasileña en especial que se transmitió por ahí del año 2002-2003 uh-huh. a través de Televisión Azteca. Esta novela se llama El Clon. Así es. Y era una novela que me acuerdo que el protagonista era Murilo Vinicio, actor brasileño, uh-huh. y yo era otra actriz, pero tú le dabas voz a esa actriz. Yo le doy la voz a Giovanna Antonelli. Giovanna Antonelli. Uh-huh. Que ella hacía a Jade. A Jade. Que además está ahorita al aire, ¿eh? ¿La del Clon? La del Clon está pasando por Cosmo. Pasa todos los... Ya está a punto de terminarse. Yo creo que se termina en como en unos 15 días. Pero todo lo que va de este año estuvo al aire en el canal de Cosmo. Ok. Aquí va mi pregunta. ¿Fue muy complicado hacer el doblaje del Clon? No. ¿Es por el parecido entre el portugués y el español? No. Miren, lo que pasa es que yo ya venía de doblar a esta niña en otras telenovelas. Ah, ok. Entonces yo ya la conozco muy bien. Y cuando uno empieza a hacer el doblaje del portugués al español, es complicado porque es tan parecido que tienes que irle siguiendo la sincronía. Pero, por ejemplo, vas en ritmo y al final los portugueses dicen solamente. Solamente. Y entonces tú metes el español, exacto, solamente. Pues no. Hey. Entonces tienes. Es que van bien raros los portugueses, los brasileños. Sí, tienen su santito los brasileiros. ¿Cómo no? Entonces uno tiene que aprender a hacer las palabras más largas, pero sin que varíe la dicción. No la dicción, el ritmo. Y eso es difícil, pero cuando le agarras la onda es más fácil. Ok. Es más fácil porque les vas copiando. Y el doblaje queda, bueno, una chulada, que parece que está en español. Sí, fíjate, yo cuando vi la novela del Clon, yo dije, ah, caray, esa novela no es, esa novela, como que es de acá, pero como que no. O sea, te quedas con ese dilema, ¿será de acá? Y yo me di cuenta que no era de acá cuando escuché la voz de Belinda Martínez en el personaje de Edna. Ah, sí. Que decía Alvieri. Sí, Alvieri. No. Muy buen. Eso sí, el doblaje del Clon. Hijo de la canción. Qué doblaje tan precioso. Y verdad. Qué elenco. No. Qué barbaridad. Precioso. Y la verdad, ese ha sido el trabajo que más me ha gustado de todos los que he hecho. No, fue una chulada el Clon. Sí. Y fíjate que todos los que trabajábamos estábamos muy contentos, íbamos muy entusiasmados, todos muy comprometidos, había mucha alegría en el trabajo. Se hizo un elenco tan bonito, un compañerismo tan padre. Bueno, nos encontrábamos en otras compañías y platicábamos del Clon. o sea, por ejemplo, yo me encontraba así yerno que hacía al tío Ali. Uh-huh. Ay, no, yo le decía, no, pero don Esteban, es que esta escena, qué maravilla. Y bueno, y luego me encontraba a Alfonso Ramírez, que era el que hacía al Yeri. Uh-huh. Bueno, eran horas de estar platicando, horas. La verdad fue una experiencia muy, muy bonita. Ese es el personaje con el que más satisfecha he quedado. No me costaba trabajo. Giovanna Antonelli es una gran actriz y aprendo muchas cosas como actriz, ¿no? Tiene muchos recursos actorales. La verdad fue una delicia. Y ahora que la están pasando otra vez, bueno, también la veo mucho. En primera, por verme, pues por... egocéntrica, ¿no? No verte, sino escucharte, ¿no? Escucharme, claro. Yo no sé si les pasa a todos o no sé, pero yo no puedo estar viendo la tele y oírme y pasarme así de largo y decir, ¡ay, soy yo! Y cambiar. Sí. No, yo no puedo. Yo me escucho y me quedo ahí viéndome, ¿no? La verdad. Y también por autocrítica, ¿no? Para ver tu trabajo, porque es, no es lo mismo verlo en... como un mirror. Claro, claro. O sea, no es lo mismo verlo en la sala que verlo al aire, ¿no? Uh-huh. Entonces, a mí me encanta y el clon me encanta y bueno, ya está a punto de terminar, ya está. Les digo, yo creo que en unas cuantas semanas, tal vez dos, tres, no sé, pero ya está por terminar. Y fue un, en cuanto a la historia, es una novela complicada, ¿no? Complicada, muy bonita, muy reales las situaciones. Nos enseñaron cómo es el rollo musulmán. Uh-huh. Y siendo yo, por ejemplo, no comulgo con el rollo musulmán. Pero tiene una gran virtud esta telenovela que nos muestra la cultura musulmana sin juzgar. Sí. Y yo me quedé analizando cómo lograba eso. Y lo logró porque el tío Ali, que es el más musulmán y el más fundamentalista de todos, uh-huh, es un hombre lleno de amor. Y todo lo que él hace... lo hace pensando en el bien de su familia. Uh-huh. Tal vez yo, como mexicana, diga, ¡ay, qué horror! ¿No? Eso es un juicio mío como mexicana. Uh-huh. Pero el hombre creía que estaba en lo correcto y creía que esa era la verdad y creía que eso era hacer el bien. Entonces, desde ese punto de vista, creo que nos enseñaron la cultura musulmana sin juzgar, porque el personaje más radical era un hombre bueno. Uh-huh. Era un hombre bueno. Bien, por acá te mandan saludos. Gracias. ¿Qué más? Por aquí me vuelven a decir, deja busco que digas. Ay, te voy a interrumpir, mira. Ajá. Uh-huh. Es que les tengo que decir también con qué personaje me divierto mucho. A ver. Ay, con la hermanastra de Cenicienta. Yo hago a Anastasia. Me encanta porque cuando fui a hacer el casting a mí, porque tuvieron que volver a grabar Cenicienta, este ya no es la original de Evangelina Elizondo. Uh-huh. Entonces a mí me hablaron para hacer casting para Cenicienta. Les digo que siempre me dan las buenas. Uh-huh. Y entonces le digo a Arturito Mercado, ay, déjame hacer a Anastasia, por favor. Y entonces así, ¿cómo? Yo, ándale, te lo suplico, es que me encanta la hermanastra, por favor. Entonces me dijo, bueno, pero pues como, así como, pues bueno, ¿no? Si tú quieres. Pues sí. Y que la hago, y todo el mundo así de, no manches, qué bien. Y que me la quedo. Y me encanta porque es un personaje, pues, con el que yo crecí y que siempre me gustó, ¿no? Y entonces, ay, me encanta porque habla toda así. Ay, canta padrísimo porque le hace canta ruiseñor. Y la amo, o sea, me encanta esa vieja, me parece súper linda. Y bueno, ya la doblé en 3 películas, ¿no? Ok, bien. ¿Qué te parece si vamos a una pequeñísima pausa? Pequeñísima, pequeñísima, pequeñísima. Y vamos con la segunda parte de la entrevista, porque aquí que ya nos queda media hora, vamos a hacer pequeños enlaces con los oyentes para que participen con nosotros, ¿te parece? Me parece muy bien. Vámonos con una pequeña cancioncita y ahorita regreso. O más bien regresamos. Sino regresamos ya después de una pequeña pausa y vamos a dar paso a la segunda parte de esta entrevista. Vamos a agregar a gente del staff. Voy a agregar casi como mi compadre, mi amigo Jorge, o mejor conocido como Cerus en esto de Bajo Mundo. Lo voy a agregar. ¿Te parece, Tony, si lo agregamos? Por supuesto que sí. Bueno, vamos a marcar. A ver. Vamos a agregar quién. Aquí está. Aquí hay una función para conferencias. Añadir. Inicio. Está marcándose. Estás timbrando. Bueno. ¿Con quién quiere usted hablar? Bueno, la que está muy de moda, Cricri, ¿no? Sí. Aquí dicen que... Aquí alguien dice que le mande saludos a... A ver. No, que te mande saludos si eres el Luna. ¡Circe! ¡Ay, Circe! Yo también le mando muchos besos. Circe es la que hace a Rey Ayanami. Sí. Otro personaje desequilibrado. Otro personaje... No, pues ese peor, ¿no? Ese mucho peor. Con ella esta aventura de Evangelion ha sido muy padre. Ya tenemos contacto. ¿Quién andamos? Bueno. Hola, Jorge. ¿Qué onda, bueno, yo ya... Hola. Ay, yo oigo muy mal. Es que... Yo también, es mi compu. Sí, es su compu. Todavía tiene... Es mi computadora que siempre da... Es la que todavía tiene cintas, ¿no? ¿Vale? Es la que tienes en un cuarto, atrás de tu casa. Pero que ocupa todo el cuarto. En mi cuarto, sí. Estoy... Ah, ok. Casi... Atrás de mí, sí. ¿Me estás vigilando? ¿Qué onda? Yo sé muchas cosas que tú no sabes. Bueno... Bien, ¿alguna pregunta que le tengas que hacer a Tony Rodríguez? Hasta ahorita ninguna, más que decirle que me encanta su voz. Muchas gracias. De nada. Si estuvieran aquí dos amigos que el buen Inuyasha conoce, el buen Miguel conoce, eso hubiera vuelto una locura este asunto. Sí. No me digas que tu amigo, el ancianito. El ancianito y el neto son fanáticos de Evangelion. Ay, Dios. ya me imagino. Ya. Sobre todo de Misato. Ah, porque son fans de la voz de Tony Rodríguez. Así es. De hecho, uno de ellos tiene un un infinite de Misato y el otro tiene el Eva 1. Oh. ¿Tiene un qué? Uno de ellos tiene una imagen de Misato Katsuragi en pequeño, o sea, un juguetito. Y el otro tiene también un juguete, pero de Eva 1. Fíjate que yo mucho tiempo estuve buscando a Misato y no había... Bueno, de Rey había por todos lados. Y después lo encontré en uno de estos bazares que hay en la ciudad. Encontré ahí a Misato... Pero bueno, pues en los cambios de la vida y de casa y de todo eso se perdió. Sí. Ya saben que las mudanzas de pronto son un poco problemáticas. Sí. Y era muy lindo porque era como... Pues, no de porcelana, pero era como de pasta. Y era muy linda la misa cultural. No sé. Bueno, ¿conoces la página de mercado? ¿Mandé? Vengan más preguntas. Más puntas. Más preguntas. ¿Cuál es el doblaje que menos te ha gustado? Que menos me ha... ¡Ay, híjole! Que menos me ha gustado. ¡Ay! Una telenovela brasileña que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Es una babosa de trama súper mal hecha de un cuate que era como un Tarzán que llegaba ahí a la ciudad. ¿Cómo se llamaba este? No me acuerdo. Eso lo hacíamos. Mejor no digo la compañía, pero. Era muy mal. O sea, no. Hicimos un doblaje, la verdad, horrible. Y Ay, no, muy mal. Ese es el que no me gustaba. Pero no me acuerdo cómo se llamaba. Algo como ñanga, ñunga, ¿cómo decía? No me acuerdo. Era. Uga Uga. Se llamaba. Uga Uga se llamaba la telenovela. Y no me gustó para nada ese doble. Wow. No, nunca escuché hablar de ese. Ay, qué bueno. Queda horrible. ¿Y el doblaje más raro que has hecho? Ay, una vez que doblé a la Tetona Mendoza. Reacciona, Miguel, reacciona. Bueno, pues es que es un cómic, ¿no? ¿No lo conoce? No, sinceramente no. ¿No lo conoce? No, yo no. Es un cómic que es el del santo. Tranquilo, Miguel. Ay, no puedo respirar. A ver, super fans de los cómics, es un cómic mexicano que es el Santos y es de ya no me acordaba de ese. Sí, yo tengo un libro del Santos, de hecho. Ya ves, es cierto, porque por un segundo se me fue el hilo y sí, ya sé cuál me dices. Y entonces yo hacía a la novia, que era... Así se llama, la Tetona Mendoza. Sí, exactamente. Ese ha sido el más raro. Que era un corto, era un cortometraje realmente. Duraba como 3 minutos, una cosa así. Así es. Ay, Dios. Cortometraje. Creo que sí lo llegué a ver, pero no me acuerdo. Tengo el libro, pero... Para saber dónde quedó el famoso libro. ¿Ya ven? ¿Es que pensaste que me lo había inventado de la manga o qué? No. Bueno, y no, ya, Miguel, quién sabe, pero yo no. No, yo tampoco. Esa blanquita. ¡No, Santos! ¡Así no! Así hablaba la Tetona Mendoza. Ay, Dios, ¿para qué hace rato me preguntaban que si podías decir algunas líneas de tus personajes? ¿Que si podría qué? Hacer alguna línea de tus personajes. De Misato, ¿no? Sí, o sea, darnos, como que dice en términos más técnicos, darnos unos loops. Les doy unos loops, ¿cómo no? Doctor Mitsuko, Rei Ayanami tardó 7 meses en sincronizar su Eva. ¡Es imposible que Shinji lo logre! ¡Oh! ¡Wow! ¿Qué tal, eh? Ahora regaña. ¿Por qué no regañas a Jorge? Dime. Regáñalo como Shinji. ¿Por qué no te regañan a ti? No, a ti. ¿Siempre yo? Bueno, adelante. Ok. Jorge, no puedes huir. Debes confrontar a tu padre y también a ti mismo. Gracias. Es que así regañaba al pobre de Shinji, ¿no? Sí, me acuerdo. ¿Saben qué me encantaba cuando hace su bitácora de quehaceres, no? Desayuno Shinji, basura Shinji, quehacer Shinji, y el pobre Shinji lo trae en friega. Sí, Misato. Oye, Tony. Misato y Bicuplayos. ¿Qué? A ver, aquí entrenas. ¿El buen Miguel sirve para actor de doblaje? Otra vez la mano al trigo. Que si Jorge sirve para ser actor de doblaje. No, yo. Miguel. Ah, Miguel, que si Miguel sirve para ser actor. Ah, pues no sé, hay que verlo en el atril, pues como así. Qué raro que esa vez no lo hayas preguntado, mi buen. Me ganaste el mandado. Me madrugaste. Pero me las vas a pagar. Permítanme. Ajá, bueno, ni modo. Acá me preguntan de Colombia, Poli pregunta, ¿qué estás doblando actualmente? Ah, ya, hombre, de nuevo. Actualmente, bueno, pues todavía no, en enero viene otra telenovela brasileña que se llama Siete Pecados y voy a doblar otra vez a Giovanna Antonelli. Órale. Ya llegó apenas la semana pasada y la vamos a iniciar en enero. Acabo de grabar también unos loops para una película que se va a estrenar ahora en diciembre que se llama El Hermano de Santa. Y hago al asistente de Santa. ¿Qué otra cosa? ¿Te gustó Diego? ¿Cómo? Y también hice en los meses pasados una serie que se llama Men in Trees, Hombres en los Árboles. Uh-huh. Que estaba muy linda esa serie, pero... ¿Cómo? Ah, pensé que me estaban hablando. Ahí hago a un personaje que se llama Annie, una chavita como de unos 22, 24 años. La verdad es que la serie estaba muy bonita, pero creo que no pegó en Estados Unidos y nada más hicimos, pues no recuerdo, creo que nada más una temporada. Okay. Hice a Colin en Los Simpson, en la película, hice a Colin. Y pues creo que ya. Es todo. Ok, ya. Bueno, ahora me la voy a cobrar yo. ¿Jorge sirve para hacer doblaje? Pues hay que verlos en el atril, chicos. Pues como así. Por mí adelante. No, yo también. Yo sí le entro. ¿Cómo que no? Es como si yo les dijera, oigan, ¿y si voy para bailarina de flamenco? Sí. Y bueno, te tengo otras dos preguntas. A ver. Me acaba de llamar un amigo que es el que hace la voz del ancianito en Anime Nexus, que se llama Francisco. Uh-huh. Es un personaje de nosotros. Y me dice, es un personaje de nosotros, exactamente. Y me dice que ¿en quién te guías para hacer el doblaje? Que si tienes algún ídolo. Ay, que sí tengo algún ídolo. Pues no realmente ídolo, pero... Pero bueno, hay maestros, uf, ¿no? Por ejemplo, el otro día tuve la fortuna de dirigir a Luis Alfonso Mendoza. Uf, o sea, qué bárbaro. O sea, es un hombre muy talentoso. O sea, la manera en que resuelve los problemas en el atril. Él, por ejemplo, es una persona que admiro mucho. Mario Castañeda, por ejemplo. Mario Castañeda, además de tener una voz extraordinaria, es un muy buen actor, muy disciplinado, un hombre muy culto que aporta, que... ¡Ay! Tengo ahí un interés un poco raro, no sé qué está pasando. No sé por qué tengo ahí un regreso medio raro, corazón. No, fui yo. Ah, ok. Es Miguel que anda haciendo sus experimentos raros. Es que aquí tengo... Okay. Es que aquí tengo todo el Messenger en una lap. Y aquí tengo la réplica en el app. Ok. Soy yo. Entonces les decía que... Por ejemplo, ¿no? Estos actores que son de verdad increíbles, que... o el mismo Esteban Siller, ¿no? que te dan cátedras, Blas García, Andrea Cotto, Rebeca Manríquez. Hoy también tuve el placer de trabajar con Magda Leonel, que la verdad nunca había trabajado con ella. Bueno, tantos y tantos actores que uno les aprende todos los días, ¿no? Que están ahí al borde del cañón, y al pie del cañón, quiero decir. No es que yo tenga a uno en especial, pero bueno, hay gente muy talentosa en doblaje, que bueno, siempre es bueno verlos trabajar, aunque sea un ratito, ¿no? Porque ahora, como todo se graba por separado, ya no tenemos la oportunidad de convivir con estos actores e imitarlos y crecer con ellos y aprenderles, porque pues tú llegas y grabas y te vas. Entonces, pues desafortunadamente ahora falta la retroalimentación, que antes pues era muy rica, ¿no? Era muy padre doblar con alguien al lado tuyo y hacer una escena, y pues era otra sensación, era una cosa distinta que yo a veces extraño, bueno, mucho, lo extraño. Claro, ahora es más rápido, ahora todo lo haces en fa y vámonos, pero actoralmente pues sí se pierden cosas, porque antes era más sabroso, la verdad. Ok. Bien. ¿Alguna otra pregunta? A ver, ¿qué otra pregunta me dijo? Ah, sí, ¿qué es lo primero que piensas antes de empezar un doblaje nuevo? ¿Qué es lo primero que pienso? No, la verdad no pienso nada. O sea, pues llegas y te dan pues todas las instrucciones, está uno muy pendiente, de ver al nuevo personaje, preguntas un poquito su historia, te platican un poquito de cómo es la serie, pero pensar algo específico, no, francamente no. No. La embarradita que te da no te da para pensar tanto. ¿No te da para qué? Para pensar tanto sobre el personaje. No, la verdad es que, como les decía, lo va uno descubriendo poco a poco. Conforme vas caminando, pues los vas descubriendo y los vas gozando. Pero pues lo tienes que trabajar, vaya, sobre la marcha. Ok. Muchas cosas que son sobre la marcha, ¿no? Todo el doblaje sobre la marcha. Ok. Bien. ¿No hay más preguntas? No, hasta ahorita no. ¿Ahorita dónde te encuentras, eh? En este momento, físicamente. Sí. Estoy en mi casa en la Ciudad de México. Ah, ok. Sí, yo soy chilanga y aquí casi ni me muevo de la Ciudad de México. Muy bien. ¿Tú, mi buen Miguel, alguna otra pregunta? Pues si voy a seguir con la dinámica del público, de los que quieran participar en la transmisión. Aquí está mi esquipe, ya tengo otro en la línea, otro en la lista. Un amigo que tú conoces, Tony, y que es pieza importante en la realización de esta entrevista. Uh-huh. Nada más y nada más. Juan Carlos. Así es. Él va a entrar en un momentito más. Muy bien. Se van a dar vuelo ustedes dos, ya sé cómo se van a poner. Bien. Entonces, mi buen amigo, mi buen compadre. Nos vemos, ¿te cuidas? Voy a seguir escuchando otro rato, me voy a cenar. Y me la doy. Gracias por la entrevista, Tony. Gracias, un beso, Jorge. Gracias, un abrazo, hasta allá. Me las vas a pagar. Nos vemos. Bien. Vámonos a hacer el enlace ahora con Juan Carlos, que ya está listo. Él es usuario, para los que escuchen y que están en ese foro, es usuario de los foros de Pika Flash. Él va a estar aquí unos minutitos con nosotros. Vamos a hacer el enlace. Si se cae la conexión, no se desconecten. Rápido lo vamos a restablecer. Solamente que espero que esto no se caiga. Ups, ¿qué hice? China. ¿Sigues ahí? Tony. Ups. A ver, vamos a agregar a Juan Carlos. Viene. Agregamos. A ver si no se cae esto. Ahorita sí se nos cayó. No. Ahorita se nos cayó unos segunditos nada más. Sí, yo... No sé si todo, pero yo me salí del aire. Sí, no salimos del aire. Hola. Hola, Tony. ¿Cómo estás, Juan? Bien, ¿y tú? Yo contentísima de compartir este foro. La verdad es que estoy... Me siento a gustísimo contándoles todas mis babosadas. Yo también estoy muy contento de escucharte y de que nos contaras muchos aspectos que no conocíamos de ti. Por ejemplo, lo de tu enfermedad vocal durante la grabación de Evangelion. También lo de las olimpiadas, eso era muy desconocido para algunos, ¿no? Sí, es que fíjense que en el camino de la actuación me he encontrado con tantas cosas que de pronto la vida te lleva por caminos diferentes, ¿no? Entonces, yo aprendí a hablar griego porque yo quería irme a estudiar teatro griego a Grecia. Y wow. Bueno, finalmente no pude estudiar teatro, pero sí pude estudiar el idioma, que me encantó y soy muy feliz hablándolo. Y bueno, eso me dio la oportunidad pues de trabajar en la televisión, y la verdad es que me siento muy satisfecha con esa experiencia. Y como les decía, ¿no? Pues haber estado en las Olimpiadas, y por ejemplo estuve el día que corrió Ana Guevara, ¿no? Y entonces, pues nunca piensas que tu profesión te va a llevar a algo pues tan chido, ¿no? Sí, de verdad, sí te saca de onda. Pero sí, o sea, sí, si estás en el camino, las cosas se van dando solitas. Sí, la verdad que sí. Entonces, pues uno nunca sabe qué va a pasar mañana, ¿no? Pero pues hay que caminarle, y bueno, hay muchas sorpresas, hay muchas cosas lindas que van enriqueciendo el camino, y que también siento que eso va formando parte de mi actuación, de mi carrera profesional, ¿no? De mi vida actoral. Entonces, todo eso son como diría Stanislavski, es el pozo de emociones, ¿no? Ahí es donde tienes todo acumulado y pues lo sacas cuando lo necesitas. Claro. Yo entré también para aclarar y para recordarles también que pues tú, Tony, también has hecho otros personajes, como en Pokémon hiciste en la película 3, si no me equivoco, en la película de El Misterio de los Unom a Molly de adolescente. Exactamente. También hiciste a Rela. Ajá. Siento. Hijo, sí, qué bárbaro. Eso, bueno, ya sé, esto también ya muchos años que lo hicimos. Y quiero decirles algo. Acabo de grabar esta semana también otra película de Pokémon, que es, creo que se llama Los Guardianes del Mar. Y ahí también doblé a una chiquita que ahorita no me acuerdo cómo se llama. Pero también grabé ahí a un personaje. Ahorita me acuerdo, ahorita les digo cómo se llamaba. Pues, y también, no es por promocionar ni nada, pero también hay que comentar que tú estás iniciando vas a empezar a trabajar con fandoblajes también. Ah, o sea, sí, doblajes amateurs. Sí, claro, me invitaron a hacer Romeo y Julieta, y yo creo que la semana que entra ya voy a hacer este doblaje, lo cual me da mucho gusto ayudarles, estar con ustedes, porque miren, el doblaje de verdad es una fascinación, yo lo hago con tanto gusto. Y bueno, ustedes que son los fans, que pues gracias a ustedes existimos, ¿no? Gracias a ustedes tenemos trabajo. La verdad es que cooperar con ustedes me da mucha alegría, y pues para la próxima semana tendrán su audio con muchísimo gusto, de verdad. De hecho, yo participo en Romeo y Julieta. Yo hago la narración y hago a William Shakespeare. No soy actor, en realidad es un proyecto de fandoblaje, o sea, un doblaje amateur hecho por fans. De verdad es muy, ¿cómo decirlo? Muy rudimentario, pero hacemos lo mejor posible para que quede lo mejor posible. Y el grupo en el que participo y donde va a participar Tony es Fandub MX. Y si quieren accesar a todos los proyectos que se dan en Fandub MX, que es una comunidad que se creó hace 3 años, también se adaptan canciones de anime principalmente, y también hacemos fandoblajes. En estos casos, si quieren accesar, pueden entrar a la página www.fandubmx.com, o sea, todo junto, www.fandubmx.com. Ahí pueden checarlo. Y si quieren checar el primer capítulo de Romeo y Julieta, pueden accesar a YouTube. Todos los proyectos principalmente se encuentran en YouTube, y lo pueden accesar escribiendo RXJ01, y inmediatamente les sale las opciones del fandoblaje de Romeo y Julieta para que nos escuchen. Ok, padre tener toda esa información, Juan, muchas gracias. Ok, ¿es todo? Sí, le quiero mandar saludos a mi amiga Iliana, a mi amiga Casey, a Claudia, a Marianne, a Luigi, a Loga, a Olinka, a Marine, a Abraham, a Marco y a mi amiga Selene. Ok, ahí están los saludos. Mando un besote, Tony, ya sabes que ahí estamos al pie del cañón, ahí hablando y comunicándonos como siempre, y te mando un besote. De verdad, gracias. Es un honor tenerte en una entrevista. Gracias, Juan, yo también te mando un abrazo y gracias por todo, de verdad. Besitos. Un bye. Abrazo, Miguel. Suerte, bye bye. Sale, bye. Ok, ya fue Juan Carlos, parte primordial en la realización de esta entrevista. Los agradecimientos correspondientes. Tenemos otro participante, Tony. Es de Bucaramanga, Colombia. Se llama Javier Andrés. Él es también aquí parte del staff de Anime Nexus y va a estar con nosotros unos minutitos. Voy a hacer el enlace correspondiente que luego voy a agregar. Aquí está. Añadir. Pam, para, pam. Está conectando. Si se cae esto otra vez, pues ya. No se va a caer, vas a ver. Estamos bien chidos. Está marcando. Javier fue el que hizo el programa previa. Antes de que nosotros. Él hizo la previa. Javier, ¿cómo exacto, estás? Exacto, exacto. Ah, ¿sí me oyen? Sí, sí. Adelante. Bueno, pues. Buenas noches a todos y buenas noches a ti, Tony. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Qué gusto saludarte. Igualmente. Pues, bueno, gracias a Miguel por darme la oportunidad de estar aquí en entrevista. La verdad, no sé cómo. Dije que quiero participar, pero no sabía que me dijo que sí. La gráfica aquí está. Ay, yo te escucho muy mal, Javier. ¿Sí? Si pudieras hablar un poquito más despacito, creo que te podría entender mejor. Bueno. No, pues, ¿qué te puedo decir? Me gusta mucho tu trabajo, no sabía que también doblabas en series. Me vine a enterar ahorita. Yo vi también esto, las novelas que tú nombras, hay unas que se alcanza a ver. Se cortó. Sí, es que está. Yo no le entendía. Sí, debe ser un problemita de internet. Vamos a hacer un segundo y 10. Segundo y 10. Segundo y 10. Tenemos un pase pantalla. Lo atrapa el corredor y touchdown. Hola. No sé si ahora se escucha bien. A ver ahí. A ver, Javier. Sí, no sé si ahora sí se escucha. Sí, ya se escuchó. Dime. Ahora sí. Ah, bueno. Sí, es que tengo como unas ventanas abiertas y me tocó cerrar un poco de ventanas. Ok. A ver, vengan las preguntas. Bueno, esto, dime, ¿cómo haces? Pues cada doblaje yo me imagino que es diferente, ¿no? Cada personaje y toda esa cosa. ¿Cómo haces tú para encontrar la voz que sea como el tono de voz, como así? ¿Sí me entiendes? Algo que caracteriza a ese personaje en especial. Mira, es muy importante escucharlo, porque en el doblaje no podemos hacer lo que se nos dé la gana. Ya tenemos un personaje perfectamente definido que nosotros nos tenemos que adaptar a él. Por supuesto que nuestra creatividad va de por medio, nuestro talento, pero lo primero y más importante es que tienes que entender qué es y quién es tu personaje. Lo primero que haces es escucharlo. Y luego, claro, con algunas indicaciones del director, uno va entendiendo si este se enoja o si este no se enoja, o sea, uno va entendiendo cosas y las mismas escenas te van dando la pauta. Me preguntaban hace rato que cuál era la diferencia entre hacer doblar a un personaje ¿cómo se le dice esto en vivo? ¿Cómo se le dice live action a hacer una caricatura? La diferencia es brutal porque cuando es un ser humano, tú puedes ver las expresiones de los ojos, por ejemplo. Entonces, muchas veces cuando estás doblando, el director te dice: más enojada, mírale los ojos. Y le ves los ojos y te da toda la intención. Y los muñequitos, por bien hechos que estén, no te dan esa profundidad que te da una mirada humana, ¿no? Entonces, sí, los personajes se van haciendo conforme tú los vas doblando y las escenas son las que van haciendo a tu personaje. A veces haces una escena donde está de muy buen humor y otra donde está enojada, y entonces por eso les decía que el personaje va creciendo y lo vas haciendo cada vez mejor conforme va avanzando, sobre todo cuando son series, ¿no? Porque cuando es película, pues claro que las posibilidades se reducen, pero conforme va avanzando lo vas bordando, como decimos en doblaje. Ah, interesante. Uh-huh. ¿Qué otra cosa te quería preguntar? Bueno, pues aquí la serie Evangelion fue vetada, no pasaron sino 3 o 4 capítulos, tal vez por el contenido que tenía fuerte. ¿Te pareció que la serie es de contenido fuerte o más bien normal? Fuertísimo, no fuerte, fuertísimo. O sea, me parece que incluso no es para adolescentes. Creo que el tema es muy, muy duro. Creo que la problemática es muy profunda. Y yo creo que para los adolescentes también está rudo, rudo No sé. Es como yo, por ejemplo, decía que a mí me brincaba el rollo de que los que venían a destruir se llamaran ángeles, ¿no? Claro. O sea, para mí esto era casi un conflicto, ¿no? O sea, no quiero decir que me iba a mi casa a cortarme las vernas, pero yo decía eso. O sea, para un muchacho de 13 años le causa una confusión cuando nosotros, bueno, yo personalmente pienso que los ángeles son seres de luz y son seres que nos acompañan y seres que nos ayudan y seres que están con nosotros. Y de pronto me dices que un ángel viene a destruir. ¿No? Sí, entonces se ve como raro. Como raro y como contradictorio. Y yo, por ejemplo, claro, en estos años he cambiado mucho mi manera de pensar, pero yo cuando hice Evangelion, a mí no me gustaba que se llamaran ángeles, ¿no? Yo decía, no, porque le hacen confusión a los niños, y yo, porque además soy muy apasionada en la vida, entonces, eso por ejemplo a mí me molestaba de la serie, ¿no? Ya me acostumbré y todo, pero me parece que, por ejemplo, el rollo del crucificado, ¿no? O sea, sí. Quieras que no, tiene todas las acotaciones religiosas, todos estos rayos que de pronto salen y se hacen cruces, ¿no? Uh-huh. O sea, tienen miles de acotaciones católicas, y aunque yo, bueno, no profeso la religión católica, vivo en una familia católica, en un país católico, donde de pronto esas cosas me hacen... me saltan, y no defiendo la religión católica, yo tengo otros rollos, yo soy de otra manera de ser. Sin embargo, me parece que a los que sí creen en eso es un poco agresivo. Sí, sí, ya ve. No, la verdad, pues aquí en Colombia, más que todo, yo sé que aquí fue donde la vetaron, más que todo por las escenas fuertes que tenía en la que sale tu personaje con teniendo relaciones y todas esas cosas, esto más, y también cuando dicen bueno ángeles y todas esas cosas. La verdad, aquí sí te digo, 3 o 4 capítulos y jamás en la vida la volvieron a pasar acá. O sea, si la vemos aquí en Colombia es porque nos estaba comprando la serie. Lamentablemente hizo una serie muy buena, pues que, pues sí, pues un poquito es fuerte, con un tema muy muy muy fuerte también. Mira, a mí el rollo de las relaciones sexuales me parece que viene, me parece que es de lo menos fuerte que hay en la vida. O sea, todo, es que es en serio, o sea, si todos lo viéramos de una manera más natural, caray, hacer el amor es de las cosas más lindas que hay en la vida. Y se la viven coartándonos la libertad de tener una sexualidad amorosa y alegre y disfrutable, ¿no? Y entonces precisamente nos lo hacen ver como algo pecaminoso y horrible, pero no es pecaminoso y horrible poner todo el día en la televisión asaltos, violaciones, narcotráfico, fraudes. Eso me parece mucho peor, me parece más agresivo, ¿no? Y finalmente ver a alguien, incluso verlo completito, no soy de la idea que eso se tenga que ventilar en televisión, pero si tuviéramos que ver a alguien hacer el amor, qué rico, ¿no? Porque, miren, yo dejé de ver noticias, porque me sentí profundamente decepcionada. Dije, ¿de qué sirve que nosotros... nos enojemos y haga, mientras que vimos todos cómo Bejarano se metía los dólares y los billetes y todo, no me acuerdo si eran dólares o pesos, no me acuerdo. La cosa es que se metía el dinero, se lo robaba y el cuate caminaba por la calle como si nada. Entonces yo me sentí profundamente indignada y dejé de oír noticias, y de hecho sé poco de las noticias. Y un día dije, a ver, hoy voy a ver noticias, ¿no? Entonces pongo a Jacobo Saludowski, que me encanta, que es muy relajado, que está en otro boleto, y se avienta noticia de este hombre que degollaron en Irak por televisión. Saddam Hussein. Dios santo, qué linda. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Sí. Entonces en ese momento le cambié, o sea, dije, yo no quiero saber de esto. Pero o sea, yo no lo vi nunca, ni lo quiero ver. Pero yo les aseguro que pasó por todas las televisoras, todo el mundo lo vio, los periódicos. Eso no es pecaminoso. O sea, eso es correctísimo, que los niños se enteren que pasa eso. Pero nos espantamos porque vemos una escena donde están haciendo el amor riquísimo. Perdón, exacto. Pero me parece que es el mundo al revés. Pues tal vez esto, pues aquí en mi país, en Colombia, son más, un poquito más recatados en ese sentido. Por eso es que aquí no vemos series animes. Si nos damos cuenta, nos toca buscar esto, canales extranjeros para poder ver series y cosas así. Por eso es que tal vez esto, somos muy conservadores aquí en este país, es la verdad, es la pura verdad. No te entendí lo último, Javier. Ah, no, pues no me gustó que lo hubieran esto, que hubieran cortado por eso. Y pues, nada, pues que aquí en este país son muy conservadores en ese sentido en la televisión. Sí, mira, eso es terrible. También aquí en México, en el clon, la telenovela que hace ratito platicábamos, pasaron aquí por Televisión Azteca y le hicieron un cortadero porque en el clon se habla de drogadicción. Una de las niñas está metida en drogas, cañón. Y como Azteca tiene este lema de vive sin drogas, pues lo cortaron. Y yo lo que digo es que ellos nunca vieron la telenovela. ¿Cuándo? Porque, claro... ¿Cuándo no? Claro, ¿cuándo no andan cortando? ¿Cómo? ¿Cuándo no andan cortando los de TV Azteca? ¡Ay, no les entiendo! O sea que... TV Azteca censura demasiado. Miguel, te oigo... No te oigo. Oigo que hablas, pero no entiendo nada. A ver... ¿Ahí me escucho? Ahí creo que mejor. Ok. Sí, me refiero a que... TV Azteca se da mucho de censurar. Sí, pero yo creo que la censura de pronto es un... Está mal hecha, o sea... Porque ni saben lo que están censurando porque ni siquiera lo han visto. Cierto. Entonces nada más lo censuran con puros prejuicios y ni siquiera se detienen a ver... ¿Qué es lo que están censurando? ¿Qué es lo que le pasó a la telenovela del clon? Es que también hay muchos intereses detrás. Hay siempre está la famosa mano que mece la cuna. Sí. Siempre hay un grupo, cierto grupo de la sociedad que tiene ese tipo de influencia, que aprovecha su poder para censurar lo que a ellos no les conviene o no les gusta o no sé qué. Uh-huh. Eso es típico. Sí. Entonces, ahora, volviendo a Evangelion, sí es muy dura, o sea, sí está dura, la verdad. Y yo diría que no lo deben de ver los chavos menores de 18 años, porque, o sea, tiene rollos de... Está complicada. De... Es complicada, porque Ritsuko está enamorada de Gendo, pero la mamá de Ritsuko también, ay, caray, ¿no? Un triángulo amoroso. O sea, complicado, ¿no? Sí, eso sí es verdad. Acá me preguntan, que te diga, ¿crees en las religiones o no crees en las religiones? No creo en las iglesias. ¿Qué es diferente? Me parece que es diferente. Eso es lo que no me gusta, las instituciones. La verdad es que me parece que las religiones son muy lindas. Yo especialmente me gustan las religiones de Oriente. Me gusta el Zen, me gusta el hinduismo, me gusta sobre todo el budismo. Pero incluso la religión católica me parece que es muy linda, pero no la iglesia católica. Ok, estás como yo. Bueno. ¿Sí? Sí. ¿Tony? Sí, te digo que estás como yo. Una pregunta, Tony, ¿tú te arrepientes de no haber doblado algún personaje en especial? ¿Cómo he doblado un personaje en especial? No, que si te arrepientes de no haber podido doblar a alguien, a algún personaje en especial. Como haber perdido la oportunidad de doblar. Espérame, seguro debe haber alguien, déjame pensar. Fíjense que me arrepiento que yo estaba en Estrellita cuando estaban haciendo las pruebas para Fiona. Y a mí no me invitaron al casting, simplemente... No sé, me les olvidé, no lo sé, la cosa es que no me invitaron. Pero yo estaba ahí en Estrellita y me arrepiento de no haber entrado y decirles, quiero hacer el casting. Simplemente dije, no, pues no me invitaron y me fui. Y después dije, pero ¿por qué hice eso? Y cuando vi además todo el rollo que se armó con Shrek y todo, dije, bueno, sí seré bruta, ¿no? De eso sí me arrepiento, la verdad. Que igual a lo mejor no me lo quedo, ¿verdad? Pero si ni siquiera haces el casting, pues ¿cómo, verdad? Pues sí. Bien, bien, bien. Acá estoy leyendo los mensajitos. Hay cosas que no puedo decir aquí al aire. Pero bueno. Por acá, gente que está... ¿Por qué están muy fuertes o qué? No, no más. Son muchos chistes locales. Ah, ok. Están locos aquí. Bien, por acá hay más gente que se está... Que se está registrando para entrar aquí al... A la plática. Vamos a robarles unos minutitos más a los del COVID. Sí, porque ya me... Ah, ya me volé 24 minutos. Ah, pues que se espere. Que se espere. ¡Qué bárbaro! Se ha hecho tardísimo. Sí, ya, 9 y media. 9:24 en estos momentos. Bien. Bien. ¿Algo más para añadir, mi buen amigo Javier? No, pues... A ver... Pues que me encanta mucho la voz de Tony. Esto estoy aquí escuchando. Me imaginaba que estaba hablando con el personaje que ella interpreta en Evangelion. Y pues no, me encantó poder hablar un momentico contigo. Esto muy, eres una persona muy chévere, que me encima aquí en Colombia. Y bueno, no sabía que doblabas la del clon. La verdad no tenía ni idea. Sí, dobló a Jade y le he doblado en muchas telenovelas. Mi abuelita veía el clon. Pero bueno, no es nada más para agregar esto. Muchísimas gracias a Miguel por darme la oportunidad de venir aquí a darme unos minuticos de la entrevista. Y pues un saludo aquí desde Colombia. Muchas gracias, Javier, te mando un abrazo y un beso. Y gracias por toda tu colaboración. Bueno, ahí nos dejo, Vale. Bueno, aquí gente se está registrando aquí para entrar. Tengo tiempo para tres personas más. Si no, me cuelgan por aquí. Ya me colgué mucho rato. Tú dime, yo soy materia dispuesta. Ok. Vamos a ver quién quiere entrar. Aquí tengo a más energía. Aquí, en este programita, en el Skype. Vamos a ver, vamos a preguntarle que alguien... que me agregó. Vamos a ver qué nos dice. Yo me imagino que va a decir que sí. Pero sería alguien de Perú quien estaría con nosotros. Que te comento, mucha gente de Perú nos está escuchando. Ah, qué padre, saludos. De hecho, después de nuestro... Ellos también. ¿Sí? ¿Mande? Después de nuestro México lindo y querido, la gente que más aporta aquí a la radio son la gente de Perú. ¡Ah, mira qué padre, qué interesante! Son entrones los peruanos, se echan la mano. ¿Cómo no? De nuestro staff. También ellos... ¿Mande? Que ellos también tienen su maravilla del mundo. Sí. Nada más y nada menos que Machu Picchu, en Cusco. Sí. Y bueno, y como, sí, como te digo, la gente de Perú aquí es entrón, aquí se fajaron los peruanos aquí en la radio. Tenemos tantos como... Padre, un saludo. Tenemos tres o cuatro. Un saludo para del todos Perú. Los peruanos. Muy bien. Aquí estoy esperando la respuesta de los que quieran participar. Por el momento no hay nadie. Bien. Voy a buscar preguntas aquí del público. Por aquí alguien nos pregunta. Ah, hay alguien aquí de mi ciudad. Aquí es Saltillo, Coahuila. Pregunta. ¿Qué personaje de anime te hubiera gustado doblar? ¿Qué personaje de anime? Ay, soy medio cursi, oigan. Me hubiera gustado Sailor Moon. ¿Te hubiera gustado Sailor Moon? Eso me hubiera gustado. Y muy buena interpretación de Patricia Acevedo. Sí, cómo no. Bien. Aquí alguien se apuntó, pero dice que tienen miedo de quedarse mudos. ¡Ay! ¡No le saque! No tenga miedo. La gente aquí ya se... Aquí hay dos que están esperando a entrar. Primero que me diga que va a entrar. es el que entra. A ver, vamos a ver. Bien, bien. Vamos a buscar otra preguntita por aquí. El público, porque hay gente aquí que nos pregunta. Veamos. Uy, ya son 52 ventanas aquí. Ya está. Estoy lleno. Por aquí te mandan saludos, te mandan besos, abrazos. Ah, eso es todo, lo recibo, todos. Aquí ya nos agregaron. Ahí está. Vamos a agregar a alguien aquí. Déjenme lo agrego. ¿Dónde está? Es este. Listo, inicio. Esta persona que vamos a agregar es del Perú. Se llama Mauricio. Y también está aquí en la radio. Esperemos que esto no se caiga la conexión. Ahorita que hicimos el primer enlace se cayó la llamada. Bueno. Hola. Hola. Hola. Te escuchamos. Hola, Mauricio. Hola, hola. Sí, te escuchamos. Hola, ¿me escuchas? Te escuchas. Hola. Claro y fuerte. ¿Puedo bajar el volumen en la radio? ¿Ah, no me escuchan? Sí, ya te escuchamos perfectamente. ¿Hola? Ya. Sí. Bueno, ¿me escucha Tony? Te escucho claramente. Hola. Sí. Ya, bueno. Bueno, más que pregunta, yo me conecto ahorita para mandar un saludo de parte de una personita que te está escuchando. Sí. Si eres Selena, te está escuchando, dice que eres super güey, que te manda muchos saludos y muchos besos, y que me está escuchando la entrevista y que le está gustando. ¿Cómo se llama? Circe Luna. Has trabajado con ella en Evangelion. ¿Te acuerdas quien hizo la...? ¿Sí? Ella te manda saludos, claro, ella hizo la voz de Rei Ayanami. Claro, yo también le mandé saludos a Circe. Una linda, linda compañera y muy buena amiga, nos llevamos muy bien, trabajamos muy a gusto y la verdad es que hemos compartido cosas muy lindas juntas. Sí, ya bueno. Y aparte, a ver qué pregunto. A ver, mándame un regaño nomás, sí, de Misato, sí. Haceme. Yo te dije que con esto no puedes titubear. ¿Estás o no estás? como siempre, inconfundible la voz de Misato, sí. Igualita, no cambié en nada. Oigan, ¿cuántos años han pasado ya? ¿Sí? 8 años. 8 años, sí. Y no ha cambiado nadita la voz. Porque algunas veces como que cambian ligeramente la voz, pero no, en esa vez no. Igualita la voz. Bueno, ya comencé a ver. No tenía nada más que decir. Y felicitaciones a todos ya, ¿no? Estoy con los nervios ahorita de envío, así, no sé ni qué hablar. Muchas gracias por comunicarte, Mauricio. Te mando un abrazo y un beso. Y a todos los peruanos que nos están escuchando, un abrazo caluroso. Gracias, Tony, ¿sí? Y voy a seguir acá escuchando la entrevista, ¿sí? Y saludos también al amigo Miguel, ¿sí? Que, bueno, le doy las gracias acá por darme el pase. Bueno, ya los dejo. Gracias, bye. Bye. Bien. ¿Cortamos la llamada? ¡Comiencen el lanzamiento! ¡Ahora! Bien, aquí mandan saludos. Juan Carlos, otra vez. Manda saludos a Kiro y a Lenny con cariño. Ok, ahí están los saludos. ¿Qué más? Pregúntenme más. Se nos acaba el tiempo, amigos. A ver, una pregunta. A ver. Bueno, a ver, no se me ocurre ninguna. A ver. Ya, ¿tú cómo lo interpretarías al personaje de Rei Ayanami? Porque pues es un... ¿cuál sería tu idea de esa chica, así, de ese personaje? Un enigma. Un enigma. Así lo describí. Un enigma. Bueno, también debe ser porque no es una chica que prácticamente, bueno, se diría que no tiene alma, no sé. Es la impresión que me dio a mí. Pues es la impresión que nos da a todos, ¿no? Porque incluso en algún momento ella dice que no sabe cómo sentir, no sé cómo dice, ¿no? Que no sabe cómo expresar, no sabe porque, pues, según parece, la chava no tiene realmente sentimientos, ¿no? Entonces, pues es una chava rarísima. Claro, no sé, como si fuera un robot en cuerpo humano, algo así, sí. Sí. Una niña, pues, muy bonita, ¿no? Pero pues, desde los ojitos, ¿no? Los ojos rojos. Es una niña rara, sí. Es una niña extraña. Para mí es un enigma, Rei Ayanami. ¿Y el amigo Miguel parece que se fue? No, aquí estoy. No, ya. Nada más de que estoy dejando a los que se apuntan, los dejo que hablen un ratito. Ah, ya. Bueno, si nos deja ya para conversar, ya, bueno, por mí no hay problema. Ok, hay que tomar en cuenta que todavía faltan dos más. Sinceramente, bien larga la entrevista. Se nos ha ido como agua, ¿no? Claro, sí. Yo con 2 horas y media estuviera totalmente ya estresado, ya. Creo que mi límite es 1 hora y media nomás. Hace uno callo. Mira, cuando uno hace doblaje, bueno, ya ahorita pues estamos súper acostumbrados. Y una vez me decía Humberto Vélez, pues que ejercitas el músculo, ¿no? Para nosotros es lo más normal llegar y hacer 80 loops en nuestra compañía, y hacer 50, y hacer 5, y hacer 200. Y vas a tu casa, sí, cansado, pero normal, ¿no? Espero que los interrumpa, pero se queda la conexión. Tú puedes hacer 20 loops a alguien. A ver, una última pregunta nomás. A ver, espera, porque nos salimos del aire, ¿verdad? Sí, estamos fuera del aire. Una fallita técnica. Ahorita restablezco. No, ya. Ok. Esto es sencillo. Oye, Miguel, si ya, yo ya tengo que partir. Si ya lo podemos cortar, te lo agradecería, corazón. Ok. Bien. Sí. Un saludito nomás para la radio en general, ¿sí? Como para despedida, sí, podría ser. Entramos de nuevo, nos caímos, pero aquí estamos. Nos caímos, pero no nos raspamos. Así es. Bueno. Ya nada más. Mauricio, nada más así te... Bueno, de una vez agregamos al último invitado de hoy, porque ya... Y ya se nos está acabando el tiempo y Tony ya tiene que hacer otras cosas. Claro. Vamos a agregar al amigo Sid de la Ciudad de México. Estamos conectando. Muy bien. Hola. Hola. ¿Me escuchas, Mer? Sí, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Muy bien, ¿y tú? Súper. Oye, ¿qué onda? ¿Estamos haciendo la prueba o qué pex? No, ya estamos al aire. Ahora, ¿qué onda? Cuéntanos. Hazme preguntas indiscretas. Bueno, hola, antes que nada, yo soy Sid, soy también un locutor y administrador de la radio. Te quiero mandar un saludo, pues muy, muy afectuoso, mi estimada Tony. Gracias, Sid. Y bueno, pues antes que nada, bueno, pues yo soy el cuate que andaba haciendo ahí su servicio social en Televisa. También conozco por ahí a este cuate, Alarcón. Alarcón, ¿no? Exacto. Nada más que está medio. ¿Sí? ¿Está medio qué? ¡Ya no te oímos! Que lo hemos perdido. ¡Hostia! ¡Hostia! Aquí. Hijo, que ya no te. Aquí. Ya no te oímos. Mira, ya antes de despedirnos, dos saborcitos. Uno, que... Ay, me encantan estos chicos. Me dicen, una mentada de madre para los del cubil de la secta, que es el programa que sigue a continuación. Ajá. O sea, que se la refresques. Porque ya nos pasamos. Sí, porque ya nos pasamos. Dice que se la refresques. Así. Sin censura, dilo, no. Dilo. No, dilo, dilo. Ya están, ya los niños. No, se... por favor. No, ellos dicen que ellos lo están pidiendo. Dicen que te lo agradecerían enormemente. Lo que pasa es que tienen baja autoestima y cualquier cosa les alegra. Pero ¿por qué se las voy a refrescar? Oigan, ni los conozco, no inventen. Así como que está para el rato, ¿no? ¿Qué onda con eso? Al contrario, les mando besos. Sí, o sea, eso es cuestiones de damas, señores, eso no se puede hacer. Pero bueno, creo que por aquí ya se está, pues no sé, supongo que ya se está estableciendo otra vez bien la conexión. Por aquí hubo un pequeño problema técnico. Bueno, pues vamos a ver qué onda, y algo anda mal, no sé qué esté pasando. A ver, necesito un poco más de información por aquí, mi estimado Miguel, si andas por aquí. Sí, te estoy escuchando perfectamente. Ah, pues porque aquí el amigo Joa Sakura me dice que me caía el net del Skype, esta cosa que acabo de instalar. No sé bien cómo funciona, pero bueno, supongo que ya con un poco más de uso, por supuesto, se estará, bueno, pues usando mejor, ¿no? Y bueno, pues antes que nada, si todavía sigues por ahí, mi estimada Tony. Sí, aquí estoy. Ah, bueno, pues la verdad es un gustazo conocerte. Me presento nuevamente, soy Sid. Y mira, tenía una pregunta para ti. Yo ahorita, como te había dicho, acabo de tener mis servicios en Televisa y todo esto. Y sí tuve un poco de chance de pues, no sé, llenar un poco de lo que es todo este medio. Y mira, quería preguntarte la siguiente cuestión. Como bien sabes, el doblaje en México, bueno, pues está ciertamente en decadencia en ciertos puntos, tanto el económico, por ahí se habla mucho de la calidad, no sé. Tú como, pues no sé, importante partícipe de este, pues de esta corriente, digamos así, de esta área laboral, ¿qué podrías hacer para impulsar más esto que es el doblaje en México? Que antes, bueno, pues yo creo que era el mejor del mundo y ahorita, bueno, pues ya está como por el tercer, cuarto lugar, no lo sé. O sea, ¿tú qué sabes de esto? Pues quizá nos podríamos, no sé, nos podrías responder algo acerca de esto. Mira, Sid, yo lo único que puedo hacer es ser impecable en mi trabajo. Claro. Llegar temprano, bien y de buenas. Que cuando tenga yo que hacer un retake, que eso quiere decir que por alguna razón algún diálogo quedó mal y tengo que volver al otro día a hacerlo, lo hago a la brevedad posible, lo hago de buen humor. A mí me gusta mucho leer, voy a los museos, voy al cine, me gusta platicar, me gusta aprender. Y entonces lo único que yo puedo hacer para que el doblaje mexicano sea mejor es yo ser mejor. Yo entregarme a mi trabajo, hacerlo lo mejor posible, prepararme y, como les digo, llegar a trabajar bien y de buenas. Todo lo demás está fuera de mi alcance. Todo lo demás, yo no tengo nada que ver. Yo solo puedo ver por mí. Y lo que sí te puedo asegurar es que mi trabajo lo hago con mucho entusiasmo, y con mucha entrega. Lo demás, no sé. Yo simplemente disfruto mi trabajo y, como te digo, me entrego totalmente a él. Ah, perfectísimo. Qué buena respuesta. La verdad es algo que se ha, pues no sé, reflejado mucho en tu trabajo y pues una felicitación enorme y pues muchísimas gracias por responder esta pregunta. ¿De qué? Encantadísima. Un abrazo. Gracias, otro para ti, Siri. Gracias por conectarte. Bye, bye. Bye. Bien. Y ese fue el amigo Siri. Muchas gracias por estar. Ay, aquí nos están llamando de nuevo. Ahorita, ya no da tiempo de tomar las llamadas. Ya nada más queda tiempo para algo breve. Y bueno. Primero, punto número uno. Rudy. No. Pero por acá, ahorita todavía no, ya no da tiempo, ya no me manden llamadas. Tony, ¿quieren que le mande saludos al amigo Solra, que está en Perú, y a un amigo de él que se llama Dani, y un saludo para todos los radioescuchas del Perú, con la voz de mi Sara? Pues, Solra, Dani, estén preparados porque en un momento más iremos para allá. Eleva 1, en camino, Shichi, ¿estás preparado? ¡Vamos! Bien. Genial, Ahora. Todos los amigos del Perú, ¡vamos para allá! Les voy a caer pronto, porque muero por ir a Machu Picchu. Así es que pronto voy a estar por allá. Muy bien. Ok, ya lo último. Grábanos o dinos aquí un pequeño promocional. Que sería con la voz de Misato D. Están escuchando Radio Anime Nexus. Amigos, están escuchando Anime Nexus. No se vayan, porque a continuación tendremos el regreso del ángel. Oh, bravo, bravo, bravo, bravo. Muy bueno. Simplemente. Hola, déjenme decirles algo más. Que es una cosa rarísima, que además nunca nadie me ha dicho nada al respecto. Que yo soy la que cierra el programa y hago la presentación del siguiente capítulo. Así es, sí. Es una cosa rarísima, porque es un narrador que bueno, es la voz de Misato, pero no es Misato. O sea, ella habla en tercera persona. O sea, ella no dice yo soy Misato, sino al contrario, dice... en el próximo capítulo, Misato no sabrá qué hacer con Shinji. Exacto. ¡No se lo pierdan! Pero además... ¿Qué le deparará a Shinji, no? Algo así. Me acuerdo de eso. ¿Qué le deparará a Shinji? El teléfono no suena. Era una cosa para mí rarísima. O sea, se salía de personaje totalmente. No sé, era una cosa muy, muy extraña para mí, la verdad. Pero bueno, ahí como que le da un poco de toque de frescura a lo que es el programa, ¿no? O sea, como que si escuchaba una voz femenina, joven, en un adelanto, pues es genial, ¿no? Y sobre todo así como que identificarlo con Misato, yo creo que es un toque muy, muy chido que le pusieron. Sobre todo también, o sea, con el fondo musical y todo esto, creo que le salió bastante bien, ¿eh? O sea, yo por ahí lo escucho y muy, muy padre, ¿eh? Sí, a mí también me gusta, pero quiero decir que para mí era una cosa muy rara hacer a Misato y luego hacer al narrador a la narradora del final, ¿no? Bien, estimado Miguel, ¿qué tenemos? Bueno, pues ahorita lo que ustedes hablaban y que no escucharon por cuestiones técnicas fue la musiquita esta del preview. La puse de fondo musical, nada más de que no se escucha por aquí por el Skype. Pero los que escucharon en la radio sí lo escucharon de fondo. Además, ¿saben qué? Me encanta esta versión de Fly Me to the Moon. Fly me to the moon. Me encanta esa versión. Pues mira, aquí en plan tenemos algunas versiones muy muy chidas de esta, de este ending. De hecho tenemos la versión que está interpretada por Rei Ayanami y por Misato Katsuragi, bueno, las dos japonesas. Que es Megumi Hayashibara, si no me recuerdo. Exactamente, entonces bueno, pues no sé, algún día que tengas un tiempecito libre, pues te metes a nuestros programas. Y este, y bueno, pues te las ponemos con muchísimo cariño, ¿no? Estaría súper padre que tú miras, pues no sé, constantemente a la transmisión. Estaría súper, súper chido. Tenerte, sería un gran honor, ¿eh? De verdad. Ay, muchas gracias. Sí, sí lo voy a hacer, la verdad, ¿eh? Sí, está súper fácil. Nada más es cuestión de darle un clic a un enlace. Ya estás totalmente conectada para que pidas todas tus rolas. Y pues pidas, no sé, traigas, no sé, amigos, amistades y mandes todos los saludos que quieras. Este espacio, ya sabes. Muchas gracias. Después nos ponemos de acuerdo para hacer algunas pruebas, porque la verdad yo no le sé a eso, pero si ustedes me ayudan, yo le entro y claro, con mucho gusto. Vale, okay. Sería genial, muchas gracias. Cientos, chicos. Estaría con M. Bien. Con M de Misato, güey. Así es, así es. Chicos, estoy muy a gusto, pero tengo que partir. Bien, pues no nos quedan más que... ¿Sí? No, yo les quiero agradecer de verdad por su tiempo, su espacio, a los radioescuchas que nos siguieron durante la transmisión. Estoy muy contenta, les agradezco el apoyo, les agradezco a los fans que son increíbles de verdad. Especialmente a ti, Miguel, a Juan Carlos, que fue el lazo de unión. A todos los que se que también se conectaron, por supuesto a Sid, que todavía está aquí con nosotros, y decirles que estoy encantada de tener este contacto con ustedes, porque pues uno graba y no sabe qué es lo que sucede del otro lado, ¿no? Entonces tener esta comunicación siempre es muy rico para mí, especialmente. Entonces les agradezco infinitamente, espero encontrarlos pronto, seguiremos en contacto y claro que vamos a hacer muchas cosas juntos. Perfecto, muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad sabemos que, bueno, pues es una persona ocupada y de verdad esto que estás haciendo por nosotros es invaluable. Y esperemos tenerte, pues, próximamente con nosotros, ¿no? Que hacerlo un poco más seguido, hacer cosillas juntos. Y pues, aquí eres bienvenida siempre, cuando quiera. Muchas gracias, será un honor para mí estar con ustedes. Igualmente. Gracias, chicos. Okay. Bueno, y ya los dejo porque como dice Germán de esa, ¡hoy toca! ¡Ay, ay, no puede ser que estoy escuchando! Bueno, comerciales... ¡Ah, no es cierto! ¡No, ya vi! ¡No, chicos, ya! ¡Despídanse! ¡Dejen el programa y váyanse a divertir! Sí, ya, unos drinks, ¿no? Sí, ya. Pero bueno... Bueno, bueno, a ver, pues mi estimado Miguel, tú dirás. Pues hay que entrarle al líquido milagroso de color amarillo y de sabor a cebada. Es lo que yo digo. Por cierto, mi estimada Tony, antes de que te vayas, no sé si me puedes hacer un favorísimo gigante. Venga. El día de ayer fue mi cumpleaños, no sé si me podrías mandar alguna felicitación o algo así. Realmente me alegrarías mis 23 primaveras. Ay, claro que sí, te mando un abrazo y un beso y unas mañanitas, que cumplas más años, que este año esté lleno de felicidad, de magia, que avances en tu camino y que sobre todo tengas mucha alegría y que te rías muchísimo. Muchas gracias, estoy totalmente enrojecido en este momento. Gracias, gracias. Gracias. Sagitario, eres fuego, Claro, seres de luz, siempre. Padre, mi cumpleaños es el lunes, chicos. Perfecto, ahí te vamos a estar contactando y un abracísimo también, Gracias. We'll be right back. Radio.